Bienvenidos, estamos arrancando con otro programa más del Push Start. Yo soy Alan, o mejor conocido como Larjual, y este es el programa 139, al cual he nombrado Versus. Y ahorita verán por qué le puse este nombre, pero antes que nada, recordarles la forma de contactarnos y, bueno, por supuesto, agradecerles a los que nos acompañan aquí en vivo, como cada jueves, en punto de las 10:30 de la noche, con más invitados, con muchos temas de esta cultura del entretenimiento que tanto nos gusta, porque ya saben, somos más que solo videojuegos. Y ahora sí, por ahí la forma de contactar, de que estamos leyendo sus comentarios, sugerencias, preguntas, pues bueno, muy sencillo, nos hallan en Twitter como @elpushstart. Y por supuesto en Facebook nos siguen también como facebook.com/elpushstart. Por ahí yo estoy al pendiente, ya sea durante la semanita, si nos están escuchando en la edición grabada, ya sea desde iTunes, iVoox, pues por ahí estoy al pendiente. Por ahí nos han llegado varios comentarios ahí de la gente que nos escucha en el podcast ya grabado, y pues les agradezco muchísimo. Ahí estoy siempre al pendiente, leyendo y respondiendo, y por supuesto aceptando sus sugerencias de los invitados. Y uno de los invitados que piden bastante y que sin duda les gustan mucho los programas, porque se ponen bastante intensos, incluso varios de los episodios han sido épicos porque han durado 2, 3, 4 horas, pues son con el buen Joy. Y pues qué mejor que ahorita está en apogeo los superhéroes, los cómics, cine, en todos los formatos, y quisimos volverlo a invitar al buen Joy de Comic Manía. Brother, amigo, hermano, gracias por caerle, y siempre es un gustazo tenerte. Ahorita nos comentabas fuera del podcast que te saca de onda, ¿no? ¿Cómo es que te aceptamos tanto? Pero pues ya sabes. Exacto. Por qué, amigo, hay un estimo, ahí te estimo bastante, y se valora tu conocimiento, ¿no? Tu pasión por esto que tanto nos gusta. Muchísimas gracias, creo que sí, uh-huh. Te digo, eres una de las pocas personas que confía en mis conocimientos, que confía en mis recomendaciones, y que constantemente me sube el ego invitándome a su programa. Gracias. Porque cada vez dudo que yo en serio tenga escuchas, creo que nomás tengo troles, pero bueno, dicen que por ahí es mejor ser el rey de algo que el rey de nada, entonces ser el rey de los troles, pues mínimo es algo, créeme. No, mira, aquí ya tenemos a tus seguidores. Por ahí dice Santi Darkham, dice Joy es mi pastor, nada me faltará, ¿ok? Dice Sinciboy, yo creo en los conocimientos de Joy, la vez pasada me apoyó con unas portadas de Superman y fue respuesta en vivo y directo, pues ahí está, y es lo que me encanta también de tu show, ahí Comic Manía, que lo pueden escuchar los miércoles en vivo, por supuesto a las 5:30, ¿no? Arranca. Exacto. Por supuesto. A través de tu radio online.com.mx. Y sí, resuelvo todas las preguntas en vivo y a todo color. Si hay algo, no sé. Uh-huh. Afortunadamente tengo amigos que me acompañan cada semana, y si no lo sé yo, lo saben ellos. Y si no lo saben ellos, curiosamente lo sabe la audiencia y nos pasa la respuesta. Uh-huh. Y si no, ya como última. Último recurso, recurrimos ya sea a Google, recurrimos a ¿cómo se llama? A Wikipedia, porque lo más importante para mí es dar la información correcta. Claro. Hacia toda la gente. Y cada vez que yo me confundo, y que sucede de vez en cuando, uh-huh, siempre pongo una fe de ratas, porque creo que es muy importante, uh-huh, que la información correcta es la que salga y la que la gente escuche, porque desafortunadamente ahora en internet hay muchísima mala información que, como la gente la ve escrita o la ve en algún podcast, o la ve a través de un canal de YouTube, aunque la información sea errónea, la gente confía en ella. Entonces tenemos a mucha gente diciendo muchas cosas, o repitiendo muchas cosas, que están mal. Y eso me rompe el corazón, porque ahorita tenemos tanta información a nuestro alcance, que en vez de confiar a la primera persona que abre el pico, debemos decir, ok, tal persona dijo esto, voy a confirmarlo yo, para yo tener el conocimiento, yo tener y no tener la duda, claro, de qué es lo que está pasando. Pero bueno, eso es nomás mi opinión. Y hablando de opiniones, el día de hoy me vas a preguntar muchas opiniones, y creo que va a ser bastante controversiales. Claro, ya, y no podía faltar todo, eso. No, va a ser bastante controversiales, porque todo me está gustando. Wow. Y yo sé que desafortunadamente ahorita como que lo que está en boga, uh-huh, en el internet, es decir que todo es una basura. Claro. Ven el tráiler de episodio 7, no, es una basura. Ven el tráiler de Batman contra Superman, no, es una basura. Ven Flash, no, es una estupidez. El traje está equivocado. Ven Arrow, no, está muy oscura, es el Batman verde. Ven Shield, dicen que está malo, pero bueno, afortunadamente sí, Shield está malo. Aunque curiosamente mucha gente está debatiendo que Shield es buena, entonces, a ver, ya no entiendo. Dicen que Gotham es una basura. Dicen que todo es basura, basura, basura. Entonces, hay ciertas cosas en las que yo estoy de acuerdo. Uh-huh. De que hay algunas cosas que sí están mal, ¿no? Por decir, el Johnny Storm negro que va a salir en Los Cuatro Fantásticos no es mi hit pero vi el trailer y debo decir que me entusiasmó. Exacto. Creo que ahorita estás dando al punto, Joy, como sí. De que la gente esto de irse al odio de a gratis, no está nada bonito, es como algo que tratamos de fomentar aquí en el PushStar, es de entender por qué ocurren las cosas, de dónde provienen, las decisiones que toman, y por supuesto darle su peso y su mérito a cada material, ¿no? Tanto buenas decisiones como malas, y mira, también respetamos, ¿no?, los gustos de cada quien, pero esto, como dices, de odiar de a gratis, no está padre que se dejen como llevar en este tren, ¿no? De vamos a odiar porque sí. Uh-huh. Tú lo sabes, tú has ya estado un rato aquí a cargo de este programa y de otros programas, estoy seguro, has participado en otros programas, has escuchado otros programas, y de seguro has notado que cada vez que llega alguien ahí odiando de a gratis, ese programa, por alguna razón u otra, se vuelve popular. Porque a la gente le gusta debatir, le gusta enojarse, le gusta agredir, y le gusta escuchar a gente agrediendo a otras personas. Sí, yo tuve la desgracia alguna vez, espero que no lo hayas hecho tú, pero yo tuve la desgracia de escuchar, creo que 2 o 3 programas o podcasts del Bullpen. No sé si los ubicas. No, ni idea, la verdad. Qué suertudo eres. Giovanni Arevalo es el editor de Marvel y Marvel Televisa. Ajá. Y DC Televisa, ¿ok? Ok. Y él en algún momento tuvo un podcast, creo que duraba media hora, una hora, ¿no? Uh-huh. Y era literalmente, eso lo hacía todavía cuando era solo el editor de Marvel Televisa, antes de que ya también DC sea publicado por Televisa. Okay. Y era una hora o media hora, lo que sea que haya durado ese programa, de él, pero atacar brutal y completamente todos los cómics que estaban saliendo en ese momento. No, bueno. ¿Sí? Si salía una película era una basura, si salía un cómic era una basura, si cambiaban el traje de algún personaje era una basura, si mataban o revivían a algún personaje era una basura. Sí. Todo era malo. Y después en un programa invitó a mi buen amigo Humberto Ramos, que Humberto Ramos es una lindísima persona. Claro. Humberto Ramos desafortunadamente entró como que en el juego y los dos estaban destrozando a Spider-Man 3, que no es la mejor película. Claro. De la primera saga del Hombre Araña por Sam Raimi, la 3 es la menor de las 3 películas, ¿no? Sí, sí. Pero aún así tiene buenas. Ya me caes mejor, Joy. Sí, creo que eres la única persona que he escuchado que defiende esta. Es que no, digo, no te voy a decir que es una gloriosa película. No, pero tiene sus momentos que te mueven, quieran o no. Claro. Sí, ahí lo que tenías es un director que lo obligaron a meter un personaje que él no quería meter, que en este caso era Venom, y lo tuvo que meter con calzador y se siente que está metido con calzador, pero aún así hay momentos interesantes. Sí, el emo Peter Parker en buenísima onda no es mi favorito, pero ver a un hombre araña oscuro, un hombre araña negro, un hombre araña que se va directo a matar, se me hizo muy interesante, porque el hombre araña nunca ha sido una persona vengativa, siempre ha sido un hombre que busca la justicia, porque él entiende que todo el problema fue causado por él. No fue causado por el tipo que mató a su tío. Él pudo haber detenido a ese tipo con un dedo y no lo hizo. Él sabe que es su culpa. Y sin embargo, en esta película se torna la venganza, pero no por él, sino por la influencia o por le está influenciando el traje negro. Claro. Ese tipo de cositas son interesantes. Ver la distancia entre Harry Osborn y él, que después cuando se golpea la cabeza Harry Osborn, que ha sucedido en 20.000 cómics. O sea, no digan que, uy, qué exagerado. No. Eso ha sucedido en 20.000 cómics. Uh-huh. Alguien se golpea levemente la cabeza, pierde la memoria. Eso es de ley. Claro. Y ver la distancia entre esos dos amigos y después ver cómo esos dos amigos se vuelven a encontrar y lo doloroso que es para Peter Parker saber el secreto que él tiene. Esos momentos están bien hechos. No es una gran película, pero nomás odiarla de a gratis o decir que es abominable, relájense. Claro. Hay cosas peores. Están las 2 de Ghost Rider. Esas sí, no hay como defenderlas. No, ni cómo. Bueno, hasta vas a odiar. La primera entretenida, pero la segunda. Bonitos efectos. Ajá, exacto. Era como, bueno, era más como la magia de por fin ver a ciertos personajes en pantalla, ¿no? Que sí, dices, claro. Ok, te la compro, pero tienes razón. Tiene sus pros, sus contras. Y mira, ahorita ya nos están llegando más comentarios. Hay gracias a los que están en vivo desde tempranito. Ahí a Cincy Way, a Danny Spidey, a Eduardo, a M. Medina, a Paz Don, a Santi Darkham y a las demás personitas, gracias. Por ahí hace rato les preguntamos de qué series son las que siguen. Por ahí nos dice Santi que su favorita ahorita es Flash, pero Daredevil también es un super trancazo. Uf, y vamos empezando por ahí, Joy. Por aquí ¿Qué comenta. Qué buena es Daredevil. Y ahorita, sin duda, mira, me agarro del comentario que nos dejan por acá. ¿Quién lo dejó? Bueno, por aquí en el chat comentan que creo que es una gran época la que estamos viviendo, ¿no? Creo que jamás nos lo habríamos imaginado ver tantas adaptaciones, series, buen contenido. ¿Cómo ves, Joy? ¿Tú feliz, contento? Es por primera vez la opinión del nerd, del ñoño, del comiquero, es importante en la reunión familiar, en la reunión de amigos, en la prepa, en la secundaria, hasta en la primaria. Porque todo el mundo está yendo a ver estas películas. Les guste o no, las van a ver. Porque además son muy divertidas, tienen excelentes efectos especiales. Yo ya compré mi boleto para la función de este jueves a la medianoche. Claro. De Avengers. Yo fui tres semanas antes de que la película saliera a los cines, a la preventa. Ok. Y yo siempre, no sé, tú recordarás, me gusta sentarme mero atrás. Hasta atrás. A una esquina. Sí, sí. Cuando veo el esquema de todos los asientos ocupados, está las únicos, está hasta la P. La sala, ¿no? ¿Cómo se llama? Estaba de la P. Ajá. Solo había mucho espacio. Hay por las I's, por las D's, por las C's. Claro. Todo lo demás es una sala grande. Está casi todo ocupada. Y afortunadamente, por alguna razón u otra, en la última fila había solo un asiento. Todo al extremo, que fue el que tomé. Ajá. Es una función que va a estar entre semana, a la medianoche. Vamos a salir todos a las 2:30 o más. Y sin embargo, está hasta reventar esa función. Sí, sí. Para una secuela, no es la primera parte, para una secuela de una película de superhéroes. O sea, ya nos invadió a todos. Y además, una cosa es conocer a Superman y a Batman, otra cosa es conocer al Hombre Araña, otra cosa muy diferente es conocer a Quicksilver y a Scarlet Witch y saber quién es Ultron. Claro. La gente, aunque no sepa, quiere saber. Y también hablando de Ultron, ahí tenemos que decir es otra historia de todas las cosas estúpidas que la gente está diciendo por internet sin conocimiento de nada. A ver, cuéntanos. No, pues está diciendo, no, es que está mal que no lo invente Hank Pym. Señores, vamos a relajarnos, ¿no? Sí, sí. Es una adaptación. Claro. No, y además, en serio, como dije en algún momento, seamos muy honestos. En el caso de, ¿cómo se llama? Tony Stark, tenemos a un inventor experto en computadoras, en armamentos, en inteligencia artificial. Es el creador de Jarvis. Nadie se quejó cuando Jarvis fue una máquina en vez de un ser humano. Entonces ya nos demostró nuestro buen amigo Tony Stark que es capaz de crear inteligencia artificial, de crear ¿cómo se llama esto? Criaturas biónicas, criaturas armaduras, crear armas. O sea, él es capaz para hacer todo esto. ¿Qué es Hank Pym? ¿Tú sabes qué es Hank Pym? En los cómics. Otro científico, ¿no? Como... No, pero ¿qué es exactamente? ¿Cuál es su rama? Su rama... Pues, su rama. ¿Con los insectos? No. Tiene gran curiosidad por los insectos, ajá, pero él es un químico. Es un bioquímico. Oh. Esa es su rama. Es lo que él es. ¿Me estás diciendo que un bioquímico puede crear una inteligencia artificial? ¡Es ridículo! Sí, sí. Pero en los cómics no importa. Porque si en los cómics tú tenías una bata de doctor, claro, eras experto en todas las ramas. Claro. Te lo juro. Sí, ¿no? Y ahorita... Todos que... de los 60s y de los años 50s, si había una persona con el nombre doctor algo, Doctor Strange, doctor Donald Blake, doctor Reed Richards, doctor lo que tú quieras, en el momento que se ponía una bata blanca, era experto en todas las ramas de la ciencia. Claro. Es una ridiculez, pero funciona en los cómics. Sí, sí. Pero no se traduce ni se transmite tan claramente en una película. Sí, ¿no? La y aparte, dice, no sé yo, y si piensas lo mismo... Pues la gente ya sabe, gracias a internet, pues los fans sobre todo, ya saben los giros, las tramas que van a llevar los cómics. Creo que sería también como bastante aburrido y predecible ir a ver exactamente tal cual copia en pantalla grande los mismos giros de tuerca sin sorprendernos. No. Creo que es bueno, ¿no? No. Te voy a decir, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Sí, sí. Yo voy al cine para sorprenderme, no solo para ver que alguien me actúe. Lo que yo ya leí. Ajá. Pero sin embargo, hay muchas personas que es lo que quieren, sino como me explicas el gran éxito de Sin City, que es una basura. Yo vi Sin City, les juro, nomás para que vean cuál es mi nivel de compromiso con ustedes y con los escuchas de Comic Manía todos los miércoles a las 5:30 a través de tu radio online.com.mx. He visto Sin City fácil, sin exagerar, 8 veces, porque siempre quiero que me guste. Porque soy gran fan del cómic. pero la película tiene graves problemas. Y el problema más grave que tiene es que es una adaptación literal del cómic. No hay sorpresa, no hay giros, no hay edición. Y desafortunadamente no entiende el editor, que es el director, que es el productor, que es el co-guionista, o el que planea todo el numerito. No entiende el concepto de que un cómic se mueve a un tempo, a un ritmo diferente. Claro. Porque cada cómic se mueve a la velocidad del lector. ¿Ok? Uh-huh. Sí, claro, el escritor propone una velocidad. Pero si tú tienes una gran rapidez para leer, pues lo vas a leer más rápido. Si eres un poquito más lento para leer, lo vas a leer más lento. Y si eres una persona que aprecia cada panel y cada raya y cada línea del artista, vas a leerlo más lento. Cada lector recibe sí la propuesta del escritor, pero va a su ritmo. Una película va al ritmo de la edición. Y el que tiene que proponer tajantemente el ritmo de la película tiene que ser el editor, ¿no? De hecho, no sé si tú sabes esto, pero es algo que se me hace muy, muy interesante. La primera edición de Episodio 4, Star Wars Episodio 4, A New Hope, o Una Nueva Esperanza, fue un desastre. Todas las personas que vieron la edición inicial, el rough cut, como le dicen, de la primera película, decían que era la cosa más vomitiva que jamás habían visto. Porque era una película que estaba editada a la antigua. Una cosa que se llama el full shot, que es cuando ves todo lo que ves en el cuadro, ¿no? Y después te vas a las protecciones, que son cuando te acercas a las dos personas que están hablando. Por decir, tenemos la escena de la cantina. Tenemos el full shot de la cantina, vemos quiénes están en la cantina, y después nos acercamos a la mesa donde está Harrison Ford hablando con Obi-Wan Kenobi y con Luke Skywalker, ¿ok? Entonces tenemos el full shot donde vemos a todos los personajes, y después nos vamos a la protección de Han Solo diciendo algo, después nos vamos a la protección de Obi-Wan diciendo algo, después a la protección de Luke Skywalker, y después otra vez otro full shot, casi casi como una telenovela, ¿no? Y los editores dijeron, ¿sabes qué? Hay maneras de mejorar esto. Vamos a dejar que el guión, así que los textos, que la acción, que los efectos y que los actores nos marquen el ritmo. Hicieron un corte, que fue el corte que ya finalmente vimos en el cine, bueno, la primera vez, antes de que George Lucas empezara a jugar con su corte y destrozarla por completa. El corte original, el corte que salió en el 77, ese fue hecho en edición, porque los editores dijeron, ¿saben qué? Podemos crearle un ritmo más dinámico a esta película, porque estamos de acuerdo que es una película de acción. No es una película donde te sientas por 3 horas a que las personas debatan en un Senado. Eso es la primera película. Es episodio 1. Pero episodio 4 tiene un ritmo. Y la cosa, yo vi la primera vez que vi Star Wars, porque se me caen los ojos. Es divina la película. Y bueno, ni se hable Empire Strikes Back y Return of the Jedi, que son geniales. Pero fue una película que fue hecha en el cuarto de edición. Se me hace muy interesante eso. Y se nota en episodio 1, 2 y 3, donde como tenía el control total, George Lucas hizo lo que él quiso y son películas muy aburridas. Pero no hablemos de eso. Resulta que en Sin City, queriendo seguir tal cual el ritmo que marca Frank Miller, la película es muy aburrida. Y a mí lo que me encanta de adaptaciones como la serie de Flash, como la serie de Daredevil, como la de Age of Ultron, al menos lo que yo he visto ahorita o lo que vimos en la primera película de Avengers, y más importante aún, Winter Soldier de Capitán América, es una de las películas más perfectas que yo he visto de todo el universo cinematográfico de Marvel. Es muy curioso, casi siempre las segundas películas son mejores. Winter Soldier es brillante. Curiosamente, en Iron Man no, la primera de Iron Man es genial. sí. En el caso de Thor también la primera es genial. En el caso de los Hombres X, la segunda es una joya. Y el Hombre Araña, la primera de Amazing Spider-Man es fantástica, excelente película, y curiosamente la 2 es una basura, pero en la primera saga de Spider-Man, las tres son buenas, tienen buenos y malos momentos. La primera es muy buena, la segunda con el Dr. Pulpo es genial, brillante esa película. Entonces es eso, ¿no? De que hay ciertas películas que además funcionan muy bien, y todas son adaptaciones. La primera vez que el Hombre Araña se enfrenta al Dr. Pulpo no pasó como en la película de Spider-Man 2, pero sin embargo la adaptación es genial. La primera vez que Obadiah Stane y Tony Stark se enfrentan a Iron Man y Iron Monger no es para nada como aparece en la película de Iron Man, pero de ni una de las maneras, pero la adaptación es bastante buena, ¿no? Claro. Yo creo que es lo más importante, que en el que hay algunos seres con gran ingenio en Hollywood que entienden lo que tienen que hacer. Y lo que tienen es agarrar el material y adaptarlo de manera cinematográfica. No sé si viste 300. Claro, por supuesto. Uh-huh. Yo leí la novela gráfica, como les gusta llamarle. Yo le prefiero llamar cómic. Uh-huh. Es un cómic de pasta dura muy bonito. Lo leí y me gustó. Vi la película y me encantó. Y las dos tienen cosas a favor y cosas en contra. Uh-huh. ¿No? Pero a mí lo que me encantó de 300 es que agarran todo lo propuesto, lo adaptan, crean algunas imágenes parecidas al cómic, pero otras imágenes que son adaptando para que tenga un poquito más de contenido, un poquito más de introspección, un poquito más de pasión, un poquito más de esos momentos entre los personajes. Y ahorita que mencionas esto, yo, perdón que te interrumpa, hace poco vi como el dato curioso, por ejemplo, de esta adaptación de 300, que también es una gran decisión, que se rodean de la gente que sabe, ¿no? En este caso creo que por ahí el autor estuvo muy de la mano ahí de la producción. Incluso se tomaron como licencias como meter estos como personajes, bestias enormes y así, y que fueron como aprobados, ¿no? Les dieron el visto bueno, y eso es lo padre, ¿no? Que además de adaptar, están proponiendo elementos nuevos para, ahora sí que sorprender a los que ya conocen como el material original, y como dices, ¿no? Eso es, son buenas decisiones, ¿no? Rodearse también de los que conocen el material de origen, y si se puede con el creador, con los escritores, bueno, qué mejor. A veces eso perjudica más que ayuda, déjame decir. A ver, cuéntanos. No siempre, pero a veces. Sí, sí. Porque no quieres, ¿cómo puedes decir? Violar al hijo cuando el papá está viendo. Entonces, desafortunadamente, tiene sus buenos momentos y sus malos momentos. Uh-huh. Pero yo creo que 300 es una excelente adaptación. Y lo que mucha gente ignora, porque hay gente que es muy ignorante. Ahorita acabas de mencionar que hay momentos que son irreales e ilógicos y ridículos. Uh-huh. No solo la cantidad de gente que matan los espartanos, que sí, está ridículo, sino también ver a las personas bestiales, ¿no? Uh-huh. Todos los persas son feos, son asquerosos, son grotescos. Y el mismo líder de los persas, Jerjes, es un gigante. Sí, sí. Y toda la gente, no, es una estupidez, es una ridiculez, maldita gringada. Y le digo, es que lo que usted, es que la gente es muy estúpida. Toda la película es que... Pues, batallas, es Jerjes, todo es un relato de un espartano hacia otros espartanos y los griegos para inspirarlos a tomar batalla contra Jerjes. Claro. toda la película es un relato de uno de los espartanos, el que quedó ciego, el que perdió un ojo. Entonces, cuando uno está contando una historia para inspirar un ejército, ¿qué estás haciendo? Estás diciendo todo lo necesario que tienes que decir para inspirarlos. ¿Y cómo lo vas a decir? Bueno, es que Leónidas es perfecto. Uh-huh. Es que los espartanos somos perfectos. Pero los otros son feos, son agresivos, son asquerosos. No te tienes que ir muy lejos. La Segunda Guerra Mundial, cada vez que se expresaban de los japoneses, de los italianos y de los alemanes, siempre era caricaturizarlos o demonizarlos. Claro. Cada vez que dibujaban un rostro de un japonés, o sea, lo dibujaban lo más feo posible. Y le decían japs, que es una manera muy fea de expresarse de un japonés. O sea, le decían nips, de nipón, tú sabes que así se escribe en Japón. Decían nips, que está muy feo, ¿no? Sí. A los a los alemanes le decían huns, que sería unos, ¿no? Son como que estas criaturas salvajes. Sí, sí. Y era constantemente agredir al enemigo y hacer que el enemigo se vea como un demonio, para que de esa manera puedan ganar gente que quiera meterse al ejército para pelear contra estos monstruos. Es exactamente lo mismo que está haciendo este personaje, y toda la película es desde su punto de vista. Y la gente dice, no, es que no debe ser así, que claro, los gringos son los buenos, por eso están bonitos. Le digo, pues claro, porque el que está contando la historia es un espartano. Y sí, claro, dentro del cómic de Frank Miller y dentro de la película es clarísimo. Los espartanos representan a los americanos. Claro. Y Jerjes, los persas y todos sus ejércitos representan a todos los enemigos de los Estados Unidos. Es clarísimo. Sí, sí. Pero eso no significa que está malo. Nomás significa que sí, los americanos son muy... racistas, pero eso ya lo sabíamos. Sí, sí, no, y ahorita, qué bueno, ahorita me encanta eso como... Que fuera al revés, que los americanos sean los feos. Sí, no, va a estar raro ahí que hay una versión. Pero ahorita me encanta esto que estamos haciendo, como desmenuzar, el entender por qué las cosas. Y por ejemplo, ahorita ya pusiste un ejemplo con esta de 300, una adaptación también que gustó mucho el público en general, y creo que también ayudó a impulsar mucho que las productoras, Hollywood en general, viera hacia acá, hacia el mundo de los cómics, de los cómics, buenas historias, ¿no?, que contar. Y ahorita estamos viendo, reiterando, que los superhéroes tienen bastantes buenas historias. Daredevil ahorita, que con Netflix, wow, que sin duda tiene una gran visión. Cuéntanos, Joey, ¿cómo has visto? Vamos viendo ya, entrando como en materia, Flash, Arrow, ¿cuáles son tus favoritas, puntos? Cuéntanos. ¿Qué te parece si hacemos esto? ¿Okay? Venga. Es tu programa, te voy a dar a ti la opción. Elige una y empiezo con esa, y después tú eliges la próxima y así vamos. ¿Te late? Creo que la más fresquecita. Vamos con Daredevil, que tiene una semanita que creo que todo el mundo... A ver, vamos a tener cuidado con los spoilers, pero... Yo lo que les diría a todos los escuchas, por favor... Desde ahorita les digo, si se me sale un spoiler, les juro que no lo hago a propósito. Sí, no, desde hace rato les advertí. Les dije que aquí en el Pushstar luego se nos llegan a ir uno que otro spoiler. Pero creo que eso también antoja que se avienten a ver la serie. Pero a ver, cuéntanos, Joey, Daredevil, ¿cómo la veíste? ¿Cómo creíste que iba a ser? ¿Y ya cuando te encontraste este producto? Creo que te gustó. Me encantó, olvídate de gusto, me encantó. Es lo más arriba que le puedo dar, así, digamos, está en un... Si tenemos del 1 al 10, le doy 9, 9 y medio. Nada, llegar a la perfección es imposible. Pero no, un 9 y medio se lo merece. Mira, ahí te va. Tenemos que recordar, ante nada, que uno de los peores personajes jamás creados por Stan Lee y el resto de los escritores dibujantes de Marvel fue Daredevil. Fue uno de los personajes más chafas que jamás ha existido. Y la única razón por la que estamos hablando de él en este momento es por dos razones. Primero, porque fue uno de los primeros 8 cómics con los que lanzan el universo Marvel. Los otros 8 son, los otros 7 serían El Hombre Araña, Thor, Los Hombres X, Los Cuatro Fantásticos, Hulk, Thor, Iron Man, y el Doctor Strange, creo que los dije todos. Esos cómics eran, ¿cómo puedo decir esto? Imposibles de ser cancelados. Y si eran cancelados, eventualmente regresarían, ¿ok? Por alguna razón u otra, como fueron los que iniciaron el universo Marvel, nunca han estado sin una serie regular por mucho tiempo, ¿no? Hulk tuvo 6 números, se canceló, regresó. Lo mismo con el Doctor Strange, tuvo X cantidad de números, se canceló, regresó, se canceló, regresó. Los Cuatro Fantásticos, los Hombres X, o sea, los Hombres X fueron un fracaso total cuando salieron, pero le siguieron dando oportunidad. Y en el caso muy particular de Daredevil, quiero que pienses en Daredevil. ¿Cómo se mueve por la ciudad de Daredevil? Pues muy urbano, muy tipo... No. Literalmente, ¿cómo se mueve por la ciudad? Literal, ¿por las azoteas? Exacto, por las azoteas. Y cuando tiene que cruzar largas distancias, ¿qué es lo que hace? Se columpia... Claro, se columpia. ¿Quién se mueve por todas las azoteas y se columpia cuando tiene que ir de un lugar a otro? Spider-Man. ¡Exactamente! Daredevil fue una copia del Hombre Araña. Recordemos el Hombre Araña. Cuando el Hombre Araña tiene ciertos sentidos más arriba del set, ¿cierto? Además de su fuerza, claro. Y todo ese tipo de habilidades, agilidad, sin duda. Tiene un sentido arácnido, ¿cierto? Cierto, cierto. ¿Qué tiene Daredevil? Pues igual, ¿no? Como un... Exacto. Lo mismo. Sí, tiene un sentido de radar. Ok. A nivel agilidad, a nivel poses en el aire. Dime si no son increíblemente, estúpidamente similares. Claro, muy acrobáticos. Sí. Lo padre que hicieron Stan Lee y era Bill Everett, que era el que dibujó los primeros números, lo padre que hicieron fue hacerlo ciego. Okay. Una de las cosas que tenía Stan Lee, tenía este como dedo mágico que podía crear personajes que sin querer o queriendo o no sé cómo se volvían inolvidables, ¿no? Por decir, en el caso de la Mole, fue el primer superhéroe feo. O sea, no había superhéroes feos. Recuerda, todos los superhéroes feos no existían. Superhéroes feos, superhéroes monstruosos, no existían. Después tienes a Hulk, que es su propio peor enemigo. El bueno y el malo de la película, o el bueno y el malo del cómic, es la misma persona. Eso no existía antes. Superman, Flash, Linterna Verde, cada vez que adquieren poderes, son perfectos. Claro. Todos sus poderes tienen, claro, ciertas vulnerabilidades. pero no son vulnerabilidades que afectan directamente al portador. O sea, el anillo mágico de Linterna Verde no está haciendo que cada vez que dispare un rayo de poder verde, uh-huh, se le acabe el alma y eventualmente se va a volver un zombie porque se va a quedar sin alma. Sí, sí. En el caso de Flash, cada vez que corre, no solo no solo puede correr muy rápido, su vida está estática. O sea, no, muchas veces, más de una vez lo he visto, que todos los velocistas empiezan a envejecer más rápido, porque la velocidad les está afectando sus células y están envejeciendo más rápido. En el caso de Flash, no, tanto así que podía viajar a la velocidad luz y podía viajar a través del tiempo y el espacio. Pero perfecto, ¿no? Pero entonces tienes a, ¿cómo se llama?, los Cuatro Fantásticos, adquieren sus poderes y son pues casi maldiciones en vez de bendiciones. El poder de ser fantástico es risible, ¿no? En el caso de Hulk, de la Mole, pues que está feo. Personajes con identidades secretas, imperfectas. En el caso de Clark Kent finge ser un retrasado mental, ¿sabes? Torpe. Pero no es torpe. Él finge ser torpe. En el caso del Dr. Donald Blake, de un lado tienes a Thor, un ser perfecto, un ente, un dios, algo más allá de los seres humanos, y del otro lado tienes a un doctor que está lisiado, tiene una cojera, y porque tiene una cojera no se siente suficientemente hombre para pedirle a una mujer que sea su novia. Okay. Uh-huh. Magnífico. ¿Qué sucede en el caso de Daredevil? Lo hacen ciego. No había superhéroes ciegos en ese momento, no existían. ¿No? ¡Wow! ¡Qué nivel de imperfección! Pero curiosamente los cómics eran ridículos. Están muy mal. Muy, muy, muy bonito arte. El arte está fantástico, ¿no? O sea, tenías a Jim Collan, tenías a Wally Wood, tenías obviamente a Bill Everett. El arte está precioso. Pero chécate los villanos. O sea, uno de sus primeros villanos era un hombre en zancos. Su gran poder era que tenía zancos. ¿Estás de acuerdo? Sí, de una armadura, pero lo más importante de la armadura eran sus zancos. Después se enfrenta contra hombres animal, ¿no? Que tienes al hombre tigre, al hombre era el hombre pájaro, el hombre gorila y el hombre rana. No, bueno, sí, sí. Se enfrenta contra ellos, que son hombres que tienen trajes de rana, de gorila, de ave, etc. Estúpido. Y sin duda, el mejor villano de Rebel dentro de esa época, no lo vas a creer. Su nombre era El Matador. Matador. Uh-huh, bueno. ¿Y cuál era su poder? O sea, ¿qué hacía? Matar. ¡Torero! Torero. Era un Daredevil se enfrenta a un torero. No, bueno. Y en algún momento, ¿qué? ¿Cómo se dice? ¿Lo enviaste? Ajá, lo enviste, ¿no? Ajá. Sí, o cómo más bien lo estoquea, ¿no? Con espada. Se le lanza con, ajá, la cabeza primero con tiene no, cuerpo. Bueno. Y el otro utiliza la capa para hacer ¡ole! ¿Ah? Y lo vence. Lo vence hasta el final del número y pues ya gana Daredevil. Pero dije, ¿qué está pasando? Curiosamente, había un hombre, su nombre era Frank Miller, que amó, a pesar de esas estupideces, amó a Daredevil. Lo amó. Y su nombre es Frank Miller. Y fue fiel a ese cómic a pesar de todas las cosas que pasó. Y dije, una de las cosas más indignantes que le puede pasar a un superhéroe es que comparta su título con otro superhéroe o superheroína para sus ventas, porque está insinuando que el personaje solo no puede subir sus propias ventas. En el caso de los Avengers, es algo planeado, juntar a todos los héroes más poderosos para tener su propio título. En el caso de los Hombres X, pues era una escuela. En el caso de los Cuatro Fantásticos, era una familia. En el caso de la Liga de la Justicia, pues igual, juntar a los héroes más poderosos. Pero en el caso de Linterna Verde y Flecha Verde, era porque Flecha Verde no tenía un título y el cómic de Linterna Verde estaba cayendo. Necesitaban alguna manera de subir el título y lo lograron de manera brillante con los Hard Traveling Heroes, que es la reunión de Green Lantern y Green Arrow. Desafortunadamente, tuvieron que hacer a mi buen amigo Linterna Verde, Hal Jordan, un idiota, para que brillara más Flecha Verde, y es algo que ha sido... ¿Qué ha ocurrido a través de todos los años con mi propio amigo Linterna Verde, Hal Jordan? Que sienten que tienen que tirarlo, denigrarlo, para que el otro brille. Es horrible que le hagan eso, tan constante y consistentemente. Pero bueno, en el caso de Daredevil se lo aplican con Black Widow, con la Viuda Negra. O sea, el personaje no, nomás no estaba vendiendo, no estaba jalando. Entonces agarran y lo y su película, sus historias eran puro melodrama chafa. Entonces, gente, uh-huh, no me iba a pegar el superhéroe. Tú sabes el origen de Mike Murdock. Mike Murdock, a ver, no lo sigo, pero a ver, mejor tú, para no decir una sonzada. No, nada, para eso estoy. Para estar. Exacto. Nunca para mufarme, jamás. Me acorralas, Joey, así de, no sé. Yo pregunto porque también, sí, ¿sabes? Nomás para que los dos compartamos el consumo. Ah, vale. Audiencia. Uh-huh. Jamás para mufarme ni molestar. No es así como, claro. Pero eso no. No, para nada, Joey. No lo sabes, voy a decir. Uh-huh. Resulta que Foggy Nelson, el compañero de Matt Murdock, y Karen Page empezaron a sospechar que había algo muy turbio, ¿no? Qué curioso que Daredevil nunca ha estado con Matt y viceversa, ¿no? Uh-huh. Entonces, lo que hace Matt, inventa, Dios mío, un hermano gemelo vidente, y dice, lo que pasa es que mi hermano gemelo Mike es Daredevil. Y los dos sopencos le creen. Y ese era el cómic de Daredevil en ese entonces. No, bueno. Sí, que, no, pues nada que ver. Uh-huh. No, uh-huh. Estamos de acuerdo que Foggy Nelson, uh-huh, y Murdock estudiaron toda la universidad, que son 4 años más los otros que 3 años de leyes. Uh-huh. 7 años juntos y nunca le mencionó un hermano gemelo. Sí, sí. No, pues pero no. Hermano gemelo no fue a la graduación. ¿Estamos de acuerdo? Sí, y obviamente sí. Matt es una persona muy seria. Entonces obviamente Mike era todo locochón, todo hipster. Oh. Era todo hipster. Ese es buen dato, no lo sabía. Te lo juro. Uh-huh. Entonces, de hecho, ¿no te acuerdas que en la serie de... Perdón, ahí era el primer spoiler de la noche. Uh-huh. La serie de Daredevil, cuando Claire Temple lo está curando, dice, ¿cómo te llamas? Y él dice, no te lo puedo decir. Y ella le dice, te voy a llamar Mike. Ah, es una referencia. Es órale. Una referencia. Ya sí, estoy todo, compañero. Sí, sí, no, y de hecho vi que estuviste compartiendo varios datos ahí como que en mi vida jamás los hubiera visto, pero es cuando dices, ok, entonces sí se empaparon, sí están tomando muchas cosas y vale bastante la serie tan solo por eso, ¿no? Por esos detallitos. Ahí está el primer detalle. ¿Qué más, tío? Es uno de los primeros. Entonces resulta que era un cambio que no estaba funcionando muy bien. Entonces agarran y mandan a Daredevil a San Francisco para cambiarle un poquito el paso, a ver si mejora algo la serie. Y lo unen con Black Widow. Y la serie, pues sí levantó. Claro, ¿no? Se volvió más melodramática. Pero funcionó. Karen Page se va a hacer actriz, que eso tener repercusiones muy importantes más adelante, ¿no? Las mejores historias. Y después resulta que un escritor, que se me olvida su nombre en este momento, pero no era muy bueno, por eso se me olvida su nombre, uh-huh, empieza a escribir el título y eventualmente un hombre llamado Frank Miller pide ser el dibujante de Daredevil. Y lo dejan ser el dibujante de Daredevil y el cómic sigue siendo bastante malo. Tienes a Daredevil enfrentándose contra Hulk, Dios mío. Estamos de acuerdo. Uh-huh. Enfrentándose contra ¿cómo se llama este? Contra el Dr. Pulpo. Uh-huh. Una vez hace mucho tiempo, Daredevil primero se enfrenta contra Thor. ¿Estamos de acuerdo? Okay. Y después por favor. Y después se enfrenta contra dos enemigos de Thor, Mr. Hyde y Cobra. Y Mr. Hyde está a nivel fuerza de Thor. Y si Daredevil se enfrenta a él, por favor, qué tontería. Uh-huh. Y Frank Miller dice, ¿sabes qué? Son burradas, ¿no? Sí, sí. Yo no quiero ser el villano de la semana. Quiero agarrar una historia y que ese sea mi fuerte a través de toda la saga que quiero contar. Uh-huh. Entonces yo puedo contar una historia larga con muchos personajes o puedo contar historias cortitas con muchos personajes. Prefiero contar una saga larga con un cierto nivel de personajes, que creo que son en total 5 personajes importantes, uh-huh, que son Kingpin, Elektra, Foggy, Bullseye y Daredevil, y para de contar todos los demás, no tiene nada que ver ahí. Uh-huh. Y cuenta la saga de Elektra y es buenísima, inspirada por una historia que había sucedido hace mucho tiempo con Will Eisner, el creador del Spirit. Si no lo han leído, por favor, echen un vistazo. No creo que sea un cómic que le guste a todos, pero es un cómic que deben de leer si quieren apreciar lo que es arte, verdadero arte en los cómics, cómo crear una composición, utilizar sombras, ¿no? El tipo era brillante. En paz descanse. Entonces Will Eisner crea una historia donde resulta que el personaje heroico, Spirit, Danny Colt, tuvo una novia cuando era chico. Esta novia regresa a la ciudad, creo que se llama Central City, si estoy en lo correcto. Uh-huh. Regresa a la ciudad donde ellos crecieron, pero regresa como una mujer mala. Uh-huh. De niña era buena, ahora ya es mala. Su nombre es Sans Serif. Y le impactó tanto esta historia a Frank Miller, de que la exnovia del héroe, su peor enemiga, que dice, voy a hacer lo mismo. Uh-huh. Y lo hace con Daredevil, con Elektra. Okay. Y como eran los 80s, ambos son ninjas, obviamente. Faltar. Y es brillante la historia, está muy bien hecha, está muy bien contada. Hacen un recuento del origen de Matt Murdock, agregan el personaje de Stick, hacen que el Kingpin, que era un villano de $3 uh-huh. en Daredevil, perdón, en Spider-Man, uh-huh. se vuelva el villano más importante de toda la saga y de todas las sagas que seguirán de Daredevil. Porque curiosamente, cuando Kingpin se enfrentaba al Hombre Araña, pues el Hombre Araña lo golpeaba bastante fácil, lo derrotaba muy fácil, a nivel físico. Sí. Porque el Kingpin es muy poderoso, pero sigue siendo un humano. El Hombre Araña ya es sobrehumano. Sí, sí. Pero en el caso de Daredevil, uno es un ninja y el otro es un sumo. Uh-huh. Es un luchador de sumo. Uh-huh. Con algunas habilidades igual de artista marcial. Entonces, los enfrentamientos duraban más y había más posibilidad de que pierda Daredevil. Porque uh-huh. Daredevil tiene la fuerza de un ser humano. Solo se aumentan sus sentidos y le dan un cierto nivel de velocidad, de agilidad. Y de como premonición de saber hacia dónde viene el golpe, uh-huh. pero aún así sigue siendo un ser humano. Claro. Entonces, y lo más importante fue de que uno es un mafioso y el otro es un abogado. Uh-huh. Representa la ley y el orden y el otro representa el crimen, la injusticia y el caos. Brillante lo que hace Frank Miller en muy corto tiempo, ¿no? Sí, sí. También agarra el personaje de Bullseye, lo hace loco, lo hace un asesino totalmente amoral. Y cositas así que van creciendo los personajes a tales niveles que Daredevil nunca vuelve a ser igual. Y no solo eso, deja de ser una simple copia, una estúpida copia del Hombre Araña, y se vuelve su propio superhéroe. Se vuelve el héroe urbano, se vuelve el protector de Hell's Kitchen, se vuelve el ninja, se vuelve tantas cosas, ¿no? Le empiezan a meter mucho misticismo y cosas sobrenaturales. El personaje que logra alejarse un poco de sus raíces superheroicas, pero suele algo mucho más interesante. Y afortunadamente, los escritores, los showrunners y los actores y los productores de esta serie de Netflix de Daredevil se basan en lo mejor de todas las sagas de Frank Miller. Desafortunadamente, todavía no se han metido en las sagas de Ann Nocenti, que Ann Nocenti hizo cosas brillantes, incluyendo la introducción de Typhoid Mary, que acabo de leer unas cosas acerca de Typhoid Mary y me rompieron el corazón. Un personaje tan interesante y lo acaban de destrozar, como no tienes idea. Okay. Y todavía no han metido nada de Carl Kessel. Carl Kessel le metió mucha comedia, mucha levedad al personaje, que me encanta. Uh-huh. Kevin Smith. Pues tiene una buena historia, no es una gran historia, pero es una buena historia. Más que nada incluye la muerte de Karen Page de una manera terrible. Born Again está más o menos insinuada en estos primeros capítulos. ¿Qué más me gustó? Y obviamente Brian Michael Bendis, que ha hecho cosas asquerosas en los Avengers, pero honestamente, toda su saga de Daredevil y todo lo que ha hecho hasta este momento con los Hombres X, quitando sacar del closet a Iceman, que se me hace ridículo. Ajá. Ha sido muy bueno. Y su Daredevil era excelente. Wow. Entonces, afortunadamente, creo que le dieron el material correcto a los actores. Creo que eligieron a los actores correctos. Uh-huh. Creo que los escritores están inspirando en esas grandes sagas. Y la serie me encantó. Y también se nota que los directores le dijeron, señores, vámonos a un cuarto y vamos a ver la película de Batman Begins una y otra vez, porque quiero que las tonalidades que se usan en estas películas se utilicen en nuestra serie. Si tú ves la serie de Daredevil, y esto no es un punto en contra, claro, es un punto a favor. Si vas a imitar y vas a copiar, copia del bueno, copia. Exacto. Del bueno. Y eso iba a ese punto. Hace poco no sé en qué película escuché de si vas a copiar, pues copiarle al mejor, ¿no? Y que sí. Exacto. Si no vas a copiar las telenovelas de TV Azteca. No, pues obviamente. No, y ahorita creo que nos diste una gran base de Daredevil. Qué padre, ¿no? Que dimos remembranza de cómo un personaje del que mencionabas, del cual no se le tiraban para nada, ¿no? O sea, era ridículo, absurdo. Y ve la cosa que nos trajeron, esta gran adaptación. Wow. Te iba a preguntar algo a riesgo como de irnos con más spoilers. ¿Cómo qué otros detalles por ahí descubriste, Joey? ¿Cómo qué otras referencias a algunos otros personajes, a algunas otras sagas? Uno de los personajes más estúpidos villanescos creados en las páginas de Daredevil fue el gladiador. Ajá. Oye, yo, antes que le sigas, es que como que se está golpeando el micrófono, no sé, como que se está diciendo. ¿Está mejor así? A ver, creo que ahí está bien. Ajá. Se está pegando un poquito a mi mejilla. Ah, ok, ahí estás. Ok. Mientras yo, gladiador estabas. Gladiador. Visualmente es muy impactante el personaje. Es un tipo de como unos 2 metros, okay, lleno de músculos, tiene un casco que le cubre todo el rostro, brazos descubiertos, lleno de músculos. Los colores del traje no me encantan, que es amarillo, verde, que es amarillo con azul, amarillo con verde. Uh-huh. Y tiene un símbolo ridículo que son como tres figuras geométricas. Está muy chafa el traje. Uh-huh. Lo padre es que tiene unos guantes y en las mancuernas del guante tiene 2 sierras eléctricas. Oh. Okay. Entonces él, cuando cierra los puños, se activa la sierra eléctrica y cada vez que te pega, obviamente te está cortando. Sí, sí. ¿No? Entonces es como que muy interesante. Uh-huh. Y resulta que este personaje es un hombre retrasado mental, uh-huh, que tiene gran habilidad con cualquier cosa técnica, o mejor yo no técnica, como este tipo de mecanismos simples, ¿no? Como un motor. Ah, okay. Sí, sí. O algo eléctrico, como una sierra eléctrica, ese tipo de cositas como técnicas, uh-huh, así como de ferretería. Él tiene gran habilidad con ellas, a pesar de que es retrasado mental. Uh-huh. Y resulta que no sé por qué se le pide, y además es sastre. Mm, ah, ya. Yeah. Uh-huh. Ajá, ya sí. se le bota la canica. Ajá. Uh-huh. Decide enfrentarse a Daredevil, se hace un traje, se autonombra el gladiador, crea estas sierras eléctricas que se ponen en las mancuernas, uh-huh, se hace su traje medio ridiculón y procede a ser uno de los enemigos de Daredevil. Daredevil descubre que es un retrasado mental, que tiene problemas psicológicos, uh-huh, y lo trata de ayudar, y después el tipo se le va la canica otra vez, lo trata de ayudar y así, ¿no? Uh-huh. Es como bipolar el joven. De vez en cuando está feliz, de vez en cuando está agresivo, ¿no? Entonces, cuando yo vi que había un sastre en la película, en la serie de Daredevil, y que era un hombre calvo, con una, ¿cómo se llama?, con una barba de candado, y era medio retrasado mental, dije yo, un momento, ¿neta? Y cuando dicen su nombre, Melvin, dije, claro, es Melvin Potter, alias el gladiador. Uh-huh. Y dije yo, bueno, ok, suena bonito. Más adelante hay un momento donde Daredevil entra a su área de trabajo, uh-huh, y hay ahí, en la mesa, un sketch de su símbolo. Claro. Esas 3 figuras geométricas. Uh-huh. Y lo vi y dije yo, perfecto, un easter egg. No es una, no es tal cual un spoiler. Así como de, no, exacto. No aparece, es que el personaje no aparece, es un easter egg. No es, claro, algo curioso que escondieron por ahí para que la gente lo encuentre y la gente diga, ah, qué chido, ¿no? Ajá, y eso está padre, no sé si piensas lo mismo, que no sean tan evidentes así como de, oh, mira, aparecí por acá, sino que estén como escondidos e incluso llegan a, algunos de estos easter eggs llegan a ser como tan bien escondidos que pasa tiempo, años incluso, y la gente apenas los va ubicando, ¿no? Incluso creo que hace poco, en esta película de Guardianes de la Galaxia, creo que comentaron, uh-huh, que por ahí todavía hay algunos que no se han encontrado y dices, ¡órale! ¿Qué más sorpresas hay por ahí? Y qué padre, bueno, que te hay estos detalles. Uh-huh. Es que en la casa del coleccionista pues hay un buen de cosas que ni alcanzas a ver bien hasta que poquito a poquito te los van diciendo, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, esa fue una de las cosas que yo encontré y me encanta, ¿no? Porque yo la tuiteo. Sí, sí. Como diciendo, a las personas que conozcan la historia del personaje chido, ajá, y dices que no, pues no importa, ¿no? Sí, sí. Bueno, no, que no spoilees, que cómo te atreves, por favor. Sí, sí. Pero relájense nomás, ¿no? Hay gente que no lo investigaba, ya les decía quién era y pues ya se enojaban más, ¿no? Me preguntan quién es, les digo quiénes se enojan más. Pero bueno, esa fue una de ellas. Estaba hablando con unos amigos y salíamos a ciertas conclusiones. Y todo parece que sí, que nos va a indicar, ahí va otro. Ese sí es un super spoiler. Ok, agárrense. Agárrense, es un super spoiler. Está la señora Gao, ¿no? Uh-huh. Es esta mujer china, ¿ok? Sí, sí. Que está vendiendo heroína. La heroína tiene un símbolo de dragón. Y ahí salió por ahí el tema de que otro personaje que tiene el símbolo de dragón, que eventualmente saldrá en los Defenders, es Iron Fist. Uh-huh. Exacto. Uh-huh. El símbolo del dragón en el pecho. Entonces hay la sospecha de que este personaje tiene algo que ver por ahí. Uh-huh. Cuando le preguntan cuando le dicen regresará a China, ella dice mi país, mi lugar o uh-huh, mi ciudad está mucho más lejos que China. Uh-huh. Recordarás la ciudad mística de Kunlun, de uh-huh, donde aprende karate Daniel Rand de los Estados Unidos, los aprende en la ciudad de Kunlun, que es una ciudad que está fuera de faz con la Tierra. Aparece y desaparece. No siempre está con nosotros. ¿Okay? Pues puede ser una idea por ahí. Y de medio hay un momento donde ella se enfrenta a Daredevil, si estoy en lo correcto. Sí. Y ella lo golpea. Claro, sale volando, sí. Exacto. Es una mujer que tiene entrenamiento de karate místico, ¿cierto? Okay. Esa sería como que otra posibilidad de que ella sea un personaje que también va a tener sus que veres. Iron Fist, cuando salga la serie, que espero que salga pronto. Cita que mencionas. Obviamente. De Iron Fist, hay como detalle. Por ahí salió hace algunos minutos, como hace media hora antes de iniciar el programa, que tal vez Doctor Strange va a ser su primera aparición, tal vez. O igual tiene un easter egg o algo, un crossover ahí con la serie de Iron Fist. Y creo que si lo hacen, creo que estaría padre y estarían dando como más importancia a este universo ya en series que están armando los chicos de Marvel y Netflix. Estaría interesante ya estos, que sí, prácticamente es como los cómics, ¿no? Ya realmente ver cómo brincan los personajes de uno a otro, ya tienen relevancia, van influenciando a los personajes y bueno, ahí ojalá sea real, pero bueno, ahí nada más como dato, ahí está interesante. No sé cómo ves esto yo y de que por ejemplo, mencionabas hace rato de esta serie de Agentes de S.H.I.E.L.D. que yo también la veía, ya me harté como con la esperanza como de quise dedicarle más tiempo como a The Flash, a Gotham, a Arrow, pero y creo que por ahí también está la noticia que quieren hacer otro spin-off de Agentes de S.H.I.E.L.D. con otros personajes. Digo, wow, ¿para qué quieres otro spin-off? Primero es que funcione bien la primera, ¿no? Claro, pero a veces mucha gente que me encanta la gente en internet. Agrede como no puede, como más no puede, sí, a sí, cosas como Arrow y Flash. Y sí, la primera temporada de Arrow es bastante malita. Sí, sí. Es lenta, es aburrida, no pasa nada, el personaje es ridículo, todo lo que tú quieras. Afortunadamente, Stephen Amell, no sé, creo que les rogó, oye, señores, por favor, escríbanme, soy buen actor, escríbanme algo, ¿no? La segunda temporada empezó a mejorar y la tercera es brillante. Claro. Los flashbacks, ya me cansaron los flashbacks, pero pronto. Sí, no sé hasta cuándo van a estirar ese elemento así, sí, de ya, por favor. Creo que 5 años. ¿Tú crees que estuvo perdido 5 años? Sí, sí. Y solo nos quedan 2, entonces esperemos que pasen pronto. Okay. Pero todo lo que está pasando en el presente es genial, y cada vez que presentan personajes como odiaron, o cuando metieron a Felicity Smoke como parte del elenco, o metieron a los personajes del Suicide Squad, la serie empezó a mejorar muchísimo. Y digo, no me importa lo que la gente diga acerca del traje. El traje es lo de menos. Flash es la onda. No, sí, el chico no es rubio. Sí, no se parece a nada a Barry Allen de los cómics. Sí, el traje está muy alejado de los cómics. Pero neta, es un traje rojo con múltiples rayos. ¿Qué más quieren? En buenísima onda. Próximamente va a viajar a través del tiempo y el espacio. ¿Qué más quieren? ¿No? Entonces le están exige a series como Arrow, a series como Gotham y a series como como Flash. Y en el caso de Gotham tienen derecho a exigir, porque hay muy pocas cosas buenas en comparación a las cosas malas, ¿no? Por cada James Gordon hay 20 Fish Mahoneys, ¿no? ¿Cómo se llama? Fish Mooney. Hay 20 Fish Mooney. Sí, sí. ¿No? Por cada excelente actuación de Bruce Wayne hay 20 escenas que quieres matar a Alfred, ¿no? Sí, sí. O como se llama Catwoman, que se ve preciosa, pero honestamente sí, sí, su nivel actoral es muy muy pequeño. Sí, sí. Entonces, tiene cosas, la balanza está como que muy, muy extraña en Gotham. Sí, sí. Tiene pero Arrow picos y bajas muy, muy raros. Muy notables. Pero Arrow y especialmente Flash han mantenido muy, muy, muy bien y cada vez están mejorando. O sea, los últimos 2 episodios de ambas series son geniales. Especialmente cómo cierra cada episodio. Sí, sí. Y sin embargo, Agentes de S.H.I.E.L.D. es una basura desde que empezó hasta el día de hoy. Y los únicos picos altos es cuando se empalma con una película. Y lo que ahorita está diciendo por acá, Luigi, que ahorita ya lo están llevando con, obviamente, con Age of Ultron, pero... ¿Y a qué le importa? ¿No? O sea, yo recuerdo, yo nunca he visto al Wiri Wiri. Okay. No me interesa la... No sé cómo se llama el señor, este comediante. Creo que... Ay, se me olvida. Pero ¿sabes a qué me refiero? Sí, ¿no? Sí, claro. Una vez cometí el error de estar en casa de un primo y él estaba viendo el programa. Ajá. Y le dije, Dios mío, quiero matarlo. El tipo no es gracioso. O sea, ¿cómo es que está en televisión? El tipo no es gracioso. Ah, Andrés Bustamantes. Ya. Okay. Y mi primo dijo, no, lo que pasa es que él es muy gracioso cuando son las Olimpiadas. Okay. Y le digo, entonces él es gracioso cada 4 años. Es como ¿cómo se llama? Un eclipse solar, el sí, tipo. Una alineación de planetas, no, algo. Exacto, no. O eres gracioso o no lo eres. No puedes estar dependiendo de cosas ajenas para ser gracioso, ¿no? Lo mismo le digo a Agents of S.H.I.E.L.D. Ellos tienen que volar por su propio mérito. No colgarse como parásitos del éxito de otras cosas. En el caso del año pasado, cuando se colgaron de Thor, The Dark World, no fue gran cosa, fue un episodio y jajaja. Y fueron literalmente estaban de conserjes. Fueron a checar si no había nada perdido en las ruinas para agarrarlo. Estaban de conserjes en buena onda. Claro. Y después ya cuando se empalman con Winter Soldier, pues sí subió mucho la serie por 2 episodios. Sí, pero si tú tienes una temporada de 22 o 24 episodios, no es imposible que tú me digas que 4 episodios es un marca una buena serie. No, y prefiero esto con Daredevil, que son condensadas, son pocos episodios, o sea, cada uno, no hay material de relleno, que es lo que me choca de las series, como esa paja innecesaria. Game of Thrones, no sé si lo estás viendo, si no lo estás viendo, voy a recomendar a toda tu audiencia. No, adelante, Juego de Tronos es genial. Son solo 10 capítulos, pero son 10 capítulos geniales, cada uno de una hora. Y cada hora quieres que dure 4. O sea, quieres que dure más y no va a durar más. Y te amuelas, ¿no? Son 10 capítulos por año. Pero la cosa es que en el caso de Agents of S.H.I.E.L.D., en vez de verlo como algo malo, deberían de verlo como algo bueno. Tenemos 24 capítulos para crecer los subplots, para crecer a los personajes, para introducir personajes nuevos, para tener nuevas aventuras, para tener episodios donde exploramos el universo Marvel y otros episodios donde exploramos a estos personajes, otros episodios donde tengamos este tipo de aventuras. En vez de verlo como un negativo, deberían de verlo como un positivo, como lo está haciendo Flash, como lo está haciendo Arrow. Tienen episodios cómicos, tienen episodios donde se juntan. O sea, ya literalmente están a un paso de ser un bloque de 2 horas de un día para otro. Los últimos 2 episodios están constantemente mencionando a Flash en Arrow y mencionando a Arrow en Flash. El último episodio de Flash, perdón, viene un gran spoiler, lo siento mucho. Va Cisco, que es el ayudante de Flash. Cisco va a Starling City con el detective West. Okay, para hacer unas investigaciones. Llegan ahí y Laura Lance, Canario Negro, se le acerca a Cisco y le dice hola, y le empieza a decir cosas y el otro dice ¿cómo sabes todo eso? ¿Cómo sabes quién es que Flash, que Barry Allen es Flash? Y dice porque yo soy Canario Negro y el chavo dice I love you. es fan de Canario Negro y además Canario Negro es preciosa. Y le dice mira, he estado usando esta bomba sónica de mi hermana. Quería saber si me puedes hacer algo más chido. Y dice Cisco, claro que sí, dámelo. Se lo da y él le hace un como un upgrade, ¿no? Le hace un upgrade que es una cadena que va a usar a través del cuello para que ella, en vez de tener que tirar una bomba sónica, ella ya tenga el ¿cómo se llama? El Canary Cry. Que sería el ruido del canario, el canto del canario, el poder del canario, no sé cómo le quieran decir. Ella lo va a tener integrado a su traje, a su cuello. Igualito que en los cómics, de alguna manera u otra, ¿no? En sus cómics es natural, aquí va a ser a través de medios artificiales. Pero dije, gracias. Gracias por regalarme un crossover de cómics en televisión. Wow. ¿Y qué nos está regalando S.H.I.E.L.D.? Un episodio entero donde está encerrada esta niña Sky, que ahora se llama Daisy. Está encerrada y la van a psicoanalizar. ¿Neta? Acaba de descubrir ella que tiene los poderes para crear terremotos. ¿La van a psicoanalizar? ¿Neta? No. La llevas al campo y ella, Coulson y esta chica, ¿cómo se llama? May. La empiezan a entrenar en el uso de su poder. Exacto. Eso es un episodio. Sí. Eso es un episodio. Es un cómic de superhéroes. Y lo más triste es que Mark Waid en este momento está escribiendo un cómic llamado S.H.I.E.L.D. que es buenísimo. Van cuatro números y no ha habido ni uno solo malo. Son geniales con los mismos estúpidos personajes de Agents of S.H.I.E.L.D. Coulson escrito por Mark Waid es que la ya onda. Aprovechen ya, por Dios, si hay material, ¿qué esperan? En el último episodio, en el último número de del cómic de S.H.I.E.L.D., descubres que la Mujer Invisible ha sido miembro de S.H.I.E.L.D. desde sus inicios. nomás no le dice a nadie, lo hace ella por su cuenta, porque ella es perfecta para trabajar para S.H.I.E.L.D., porque ella se vuelve invisible. Obvio. Qué mejor agente secreto que es. Y dices tú, qué buenísima onda, ¿no? Ajá, qué padre. Y después, no, está excelente. Y después de eso, en el número 2 del cómic fue buenísimo también, donde descubrimos que una niña, que hay un chavito que está en la prepa y que se ha robado varias cosas que perdieron los Chitauri durante la invasión. Ajá. Y los está vendiendo a sus compañeros en la escuela. Y es como darle este giro. En vez de que sea un niño narcotraficante en la prepa, es un niño que está vendiendo armas, ¿cómo se llama? De alta destrucción en la prepa. Y dije yo, wow. Están agarrando algo que ya conocemos y cambiando nomás el inglés sería el MacGuffin, ¿no? Lo que todos quieren. En vez de que sea droga, ahora son armas extraterrestres. Sí, sí. Y los únicos dos personajes que tienen juego es Coulson y Gemma, ¿cómo se llama? Simmons. Uh-huh. Que ella infiltra la prepa como una maestra. Uh-huh. Y dije yo, es brillante, claro. Sí, ella sería una, que le pone una maestra de química o algo, o de biología. Uf, dije yo, wow, qué buen episodio. Del cómic, ¿no? ¿Por qué no adaptan algo similar a la serie? Pues creo que ahí el consejo es mejor lean el cómic, entonces. Sí, lean el cómic, es buenísimo. Y la serie es muy, muy mala porque no avanza, no te dice nada nuevo de los personajes. Van, o sea, ya llevan temporada y cacho. Y no ha pasado nada. Y gente dice, no, es que tú no le tienes paciencia. No, es que te tienes que esperar. Y digo, ¿a qué me tengo que esperar? Sí. Yo leí, digo, para las personas que no sepan, yo soy actor. Y por ende he leído varios libros acerca de dirección y de guionismo. Ojo, no digo que soy buen director ni que soy guionista, no. Nomás que he leído libros acerca del tema. Fundamentos, bases. Sí, para poder. Si vas a hablar de algo, pues tienes que tener algo de conocimiento del tema, sino mejor cállate, ¿no? Y no digo que tengas que ser experto, nomás algo de conocimiento, ¿no? Sí, sí. Yo soy un gran estudioso del cine, soy cinéfilo, me encanta el cine, también me gusta la televisión, me gusta la dirección, me gusta el guionismo. No soy buenísimo para todo eso, creo que soy buen actor y de alguna manera ya caí en esto de ser locutor. Ajá. Pero resulta que leí un libro muy bueno acerca del guión. Y era de un tipo que leía guiones para ganarse la vida. Él leía guiones profesionalmente en Hollywood. Ajá. Y a través de varios años de leer guiones en Hollywood, llegó a ciertas fórmulas de cómo se debe de hacer un guión. Y no solo eso, de ciertas reglas para hacer un guión. Ajá. Sus reglas, como todas las reglas, pueden ser rotas. No necesariamente está escrito en piedra, porque al final del día ¿cómo puedo decir eso? Tienes que saber las reglas para poder romperlas, pero si no las sabes, no las puedes romper, sería ridículo. Para adaptarte. Exacto, tienes que tener las reglas claras, como en todo, ¿no? Uh-huh. Bueno, resulta que es una de las reglas de este individuo que él propone para los nuevos guionistas es, tienes 10 páginas, no más, para atrapar a tu audiencia. Después de esa décima página, si no los atrapaste, ya los perdiste para siempre y no se van a leer un guión. Un guión mínimo debe tener de 90 a 120 páginas, mínimo. ¿Okay? Más de eso ya es una película de Quentin Tarantino. Oye, yo como que se está contaminando la señal, no sé qué esté. Sí, ¿otra vez quieres que te cuelgue y me vuelvas a marcar? A ver si quieres, a ver, lo vuelvo a hacer. A ver. Por ahí, gracias a los que nos siguen acompañando, dejen arreglo este problemita y manden sus comentarios, sugerencias para que al final de la sección ahí del Push Start, por supuesto, mandemos las preguntas al buen Joy, también sus comentarios. ¿Mejor? Así que ahí está, perfecto. Y sí, de repente ya sabes que Skype se pone medio loco. Es una basura. Sí. Bueno, pero a ver, nos quedamos ahí. Tienes 10 páginas para atrapar a tu lector, punto. Sí. ¿Ok? Bien. Si en un guión de 90 a 120 páginas, tienes solo 10 páginas. En un cómic, yo diría que tienes de 2 a 3 páginas para atrapar a tu lector. Punto, no más. Sí, sí. ¿Cuántos episodios necesitas de una serie para atrapar a tu audiencia? Claro. ¿28? Sí, no. ¿30? No. ¿40? ¿Cuántas temporadas? Sí, sí. 3. Y estoy siendo muy buena onda. Sí, sí. Deberían de ser la primera media hora de tu serie, o los primeros 10, 15 minutos de tu serie, deben atrapar a tu audiencia y no dejarlos ir. Claro. El primer episodio de Agents of S.H.I.E.L.D., te admito, no estuvo tan malo. Me divertí. Sí. No, y es por la nostalgia, ¿no? De ver de... Okay, quiero ver a Coulson, a ver qué fue de él. Claro. Y pues sigo hasta la fecha sin saber bien y creyendo que nada más lo revivieron como para destrozar su carisma que tiene este personaje. Pues no. Creo que lo revivieron para saber qué pasaría si le metes, ¿cómo se llama? Sangre alienígena a un ser humano. Y aparentemente se vuelve muy bueno para hacer mapas. Sí, sí. Y punto. Exactamente. Entonces sí. Te meten sangre Kree. Uh-huh. Y haces mapas bien chido. Ya. Yeah. Uh-huh. Wow. No, uh-huh. Quiero 4 temporadas más del hombre que hace mapas, por favor. No, ¿te acuerdas cuando hace el mapa y dice, espérate? Hemos estado viendo el mapa mal y le ponen 3 dimensiones. Y dice, es una ciudad. ¿Qué hacemos con la ciudad? Hay que explotarla antes de que la exploremos. Uh-huh. Y van a explotar la ciudad. Sí, sí. No, bueno. Wow. Sí, o sea, como que te matan el argumento que te podría llamar la atención de la serie. Pero bueno, hablemos más de cosas positivas. Bueno, que creo que son más. Me gustaría decir esto, ¿no? A ver. Que yo estoy diciendo cosas muy malas de la serie y soy el único. Porque todo el mundo dice, de hecho, mi buen amigo Spike, tú lo conoces, una linda claro, persona. Claro, sí, sí. Él tiene un altar dedicado a Joss Whedon en su casa. Ajá. Entonces, si algo lo hace Whedon, aunque esté malo, como Dollhouse, sí. Que Dollhouse es para matar a alguien, dice que es buenísimo. Le digo, pero ¿cuándo es buena? Es que dice, en la segunda temporada se pone buena. ¿Cómo que la segunda temporada? ¿Tú crees que llega a la segunda temporada? Y al quinto capítulo, y eso que yo amo a Elisha Dushku por ser preciosa la niña, uh-huh. Y está semi-encuerada en toda la serie, y aún así no puede aguantar. Uh-huh. Sí, no. Hasta mediados de la segunda temporada. No. Sí, sí. No es cada suficiente. Serie tiene un episodio. De hecho, estaba volviendo a ver el episodio de Buffy la Cazavampiros. Primer episodio de Buffy la Cazavampiros. Uh-huh. De Joss Whedon. Uh-huh. Y me encanta el episodio. Está bien actuado. Te presentan a todos los personajes de manera clara. Sabes quiénes son. ¿Cuál es la misión del personaje? ¿Sabes quién es el villano? ¿Sabes quién es el héroe? Termina de una manera muy ¿cómo se llama? Muy alta para engancharte para el próximo capítulo. O sea, el primer episodio de Buffy, la Casa de Vampiros, está súper bien hecho. Oh. Ángel no está tan bien hecho. Uh-huh. De hecho, te tienes que chutar la primera temporada de Ángel, que es malísima, para que en la segunda temporada te agarre. La primera temporada de Ángel, lo único que te atrae es que Ángel ya te encariñaste con él con las 3 temporadas que te chutaste de sí, él. Sí, sí, y es nostalgia, malditos. Maldita nostalgia, pero ya para la segunda temporada te engancha. Para la tercera, cuarta temporada de Ángel, ya quieres ver más, tienes más ganas de ver Ángel que ver Buffy. Uh-huh. Al menos yo que soy hombre, tenía más ganas de ver a un héroe que a una heroína, ¿no? Uh-huh. A pesar de que la heroína está preciosa y tiene un cuerpazo, ¿no? Sí, sí. Pero donde voy con todo esto es, debes de tener solo, ¿qué te gusta? Estoy siendo dadivoso. 3 episodios. ¿Cuántos ya le dediqué a S.H.I.E.L.D.? Y no mejora. Y cada vez se pone peor. Y lo peor de toda esa temporada es que me están matando a uno de mis personajes favoritos, Bobby Morse, alias Mockingbird, que es un excelente personaje. ¿Lo matan? No. No. Sale en la serie, ya la están arruinando. Sí, sí. El personaje tenía que salir en la película de Hawkeye. Claro. Yo quiero... Si tu audiencia no lo sabe, por favor, uh-huh. Se los ruego, hincado de rodillas. Está el TP de Hawkeye. Un poquito difícil de conseguir, pero es conseguible. También lo pueden con Comicology, estoy seguro. Especialmente ahorita con todo lo que está saliendo de Age of Ultron. Uh-huh. Hay una miniserie que hicieron en los 80s de Hawkeye. Es totalmente atemporal. No crean que la van a leer y van a ver 20,000 referencias a los 80s. No, es uh-huh. totalmente atemporal. Es brillante la miniserie. Son 4 números. Se pueden conseguir en TP, yo tengo el TP y también tengo los hombros sueltos porque me encanta la serie. Y resulta que es una historia de Hawkeye. Le cambian el traje, claro que sí, el traje se ve muy bonito. Y encuentra por primera vez a Mockingbird. ¿Okay? Mm-hmm. Mockingbird es una chica con grandes habilidades, en gimnastas. Mm-hmm. Es muy buena artista marcial. Tiene dos bastones con los que pelea, ¿no? Mm-hmm. Se conocen, se caen mal, se están peleando todo el tiempo, deciden unir fuerzas para encontrar al villano, encuentran al villano y durante toda esta jornada se enamoran, ¿no? Sí. Y este romance es muy bonito y es una imitación del romance de Canario Negro y Green Arrow. Y el escritor Mark Greenwald lo hizo a propósito. Pero lo padre es que no es una... Empieza como una imitación o inspirado por el romance de Black Canary y Green Arrow. Pero se vuelve su propio romance y se vuelve un romance tan hermoso. Donde el hombre es totalmente un idiota y la mujer es la inteligente. El hombre es de acciones, ella es de pensar todas las cosas. Pero si es momento de entrar en acción, entra también en acción. Es un romance donde la mujer tiene que tomar siempre todas las pautas hacia adelante porque el hombre es demasiado cobarde. Y es demasiado inmaduro. Y juntos son una mejor persona que separados. el equipo que ellos logran hacer es algo divino. Me encanta esa miniserie. Las miniseries simple y sencillamente se llama Hawkeye. En el TP coleccionan no solo los cuatro números de la miniserie, sino también la primera aparición de Hawkeye en las páginas de Iron Man y la primera aparición de Mockingbird en las páginas de Cazar, si estoy en lo correcto. Uh-huh. Es divina ese romance. Amo ese romance, me encanta esa pareja. Y lo triste es que agarran ese personaje de Mockingbird, interpretado por Adrienne Palecki, que es una excelente actriz de televisión, no creo que sea una excelente actriz de cine, o sea, pero tiene sus momentos en Friday Night Lights. Uh-huh. Y es hermosa la mujer, hermosísima. Sí, uh-huh. Y interpreta muy bien el personaje. Y la están arruinando porque el personaje merecía salir en la pantalla grande al lado de Hawkeye y empezar el romance. Sí, no, y como dato curioso, esta actriz fue la que grabó La Mujer Maravilla. Ajá, que ya pues se terminó cancelando, pero bueno, iba a ser la nueva Mujer Maravilla en pantalla chica. Bien. Sí, sí. Uh-huh. Lo malo pues el guión y el traje. Sí, sí, estuvo ahí medio raro, como que quisieron retomar mucho de lo que habíamos visto hace ya hace cuántos años, por Dios. Pero bueno, por aquí. Antes de hacer esa serie, recordarás que hicieron una serie, o mejor dicho, un piloto para Aquaman. Ah, cierto, con el mismo de Smallville, ¿no? También con Green Arrow de Smallville. Ajá. ¿Adivina qué? Adrienne Palicki también sale en esa serie. Órale, o sea que está desde hace tiempo. Sirena. Fue de Sirena, villana. Ajá. A la Mujer Maravilla, ahora finalmente a Mockingbird. Mira eso. Ok, mírale. No, pues ya está. Y Lady J, obviamente, en G.I. Joe. Ah, ok, cierto. Sí, cierto, es la que te iba a decir, la referencia que más lo ubico. Sí, hermosa mujer, la verdad, y como que no pasa desapercibida, pero sí, como dices, ¿no? Luego hay ciertos personajes que nos hubieran gustado que dieran el brinco, ¿no? Que no se quedaran tanto ahí como, pues sí, ¿no? En la pantalla chica, por así decirlo, pero bueno, hay sus excepciones. Por aquí los estoy invitando a que nos vayan dejando sus preguntas y sugerencias para que, bueno, ya en la recta final aprovechemos con Joy y ahora sí, Esta recta final siempre termina siendo la 1 de la mañana, las 2 de la mañana. Pues como dicen, por ahí, mientras sigan aplaudiendo y aquí escuchándonos, y el buen Joy acá tenga pila, pues por supuesto aquí seguimos. Joy, seguimos, y no puedo dejar de preguntarte, estamos viviendo también una época bastante extraña, donde estamos viendo revivir franquicias de los 80, 90, por ahí viene una nueva de Jurassic Park, viene compañero. Star Wars, viene Hollywood es donde las ideas van a morir. O sea, créeme, buenísima onda. Sí, sí. Y por eso los nuevos son los superhéroes. Uh-huh. Es que sí, porque lo que pasa con los superhéroes, todos los superhéroes, malos o buenos, tienen una audiencia cautiva. Claro. Mal que bien, Hellboy tenía una audiencia cautiva. Uh-huh. Era un cómic de culto, conocido desde cierta manera u otra, pero tenía una audiencia cautiva. Entonces la gente sabía que si hacían la película, esta cantidad de gente la iba a ir a ver. Y se atrapaban a nuevas personas mejor. Y eso fue lo que pasó con Hellboy. ¿Qué pasó con Blade? Blade tenía un grupo de seguidores muy reducido. Muy reducido. Porque era un personaje secundario en una serie que muy poca gente conocía. Tomb of Dracula. Que se enfrentaban a Drácula, básicamente. La versión de Marvel de Drácula. Y lo que termina pasando es que se arriesgan a hacer la película. Y la gente que creía en la serie, que creía en el personaje, la va a ver. Y agarran nuevos seguidores, y de hecho creo que Blade es una de las mejores películas de esa época de los noventas. Claro. Antes de que llegara, bueno, de hecho le da inicio a cosas como X-Men, da inicio a cosas como como The Crow, ¿no? O creo The Crow es primero y después viene Blade, pero si el Cuervo también era un cómic de super culto. Wow, ni siquiera sabía que era un cómic, wow, ese sí. ¿No sabías que...? No, yo pensé que era como algún personaje así. No, para nada es un cómic. Sí, es un hombre de James Obar, un brillante hombre. De hecho, yo tengo los TPs de la versión primera, y después descubrí, gracias a James Obar, que él hizo una nueva versión con más de 30 páginas incluidas. Wow. O sea, que en la primera edición no puso estas páginas, pero dijo, ¿sabes qué? Voy a hacer la versión corregida y aumentada, ya lo tengo que volver a leer, pero es brillante, ¿no? Y deberías de echarle un vistazo, creo que lo puedes conseguir fácilmente en Comicology o algo así, o pedir los TPs, ya son muy fáciles de conseguir, ya que el personaje ya dejó de ser un personaje de culto y es un personaje más mundial, más universal. El arte de James Obar es hermoso, es poesía en movimiento. De hecho, tú recordarás cuál era el empleo de Eric Draven en El Cuervo. ¿Te recuerdas qué es lo que hacía? No recuerdo. Guitarrista en una banda de Seattle. Wow. No, pero pues, ¿qué es en los cómics? ¿En los cómics? ¿No nada que ver o qué es? Un bailarín. No, bueno, sí, no. Bailarín pues... de buena onda, de jazz y ni ballet. ¿Y sabes por qué lo hizo así? Para darle un cuerpo de bailarín, delgado, okay. Y alargado. Ah, ok. Para que a la hora de hacer las poses, el personaje sea muy teatral. Ok, sí. Es porque si tú ves ese cómic, es precioso, y mucho de lo que se hace en la película está basado en este cómic. Uh-huh. Es muy, muy teatral el personaje. Órale, qué padre, ¿no? Y creo que como mencionas, como actores, pues valoras estos detallitos, ¿no? Como órale. Pues sí, ¿no? Sí. Pero es que digo, mira, yo honestamente siento, uno empieza leyendo cómics por este gusto por los superhéroes, ¿no? Porque están llamativos, hay uh-huh. violencia, hay mucha acción, está el colorido. Uh-huh. Chido. Después empiezas poquito a poquito, pero originalmente lo que te atrae es el personaje, ¿no? Ya sea Deadpool, ya sea Wolverine, ya sea Batman, ya sea los Cuatro Fantásticos, ¿no? Lo primero que te jala es el personaje. Más adelante vas creciendo y lo que te empieza a jalar, quieras o no, es el arte. Entonces ya no sigues solo el personaje, sigues a Deadpool dibujado por Joe Madureira, ¿no? Por decir. Claro. O Wolverine dibujado por Humberto Ramos, por decir. Uh-huh. ¿No? O Daredevil dibujado por Frank Miller o quien tú quieras, ¿no? Sí, sí. Y después debes de crecer y ir por el escritor. Porque claro. Puedes tener un mal personaje, mal dibujado, por un excelente escritor, uh-huh. y el cómic será bueno, créeme. Sí, sí. O sea, el arte de Bill Sienkiewicz nunca fue muy cercano a mí. Es un arte muy, muy, muy difícil, muy grotesco en algunos momentos, muy oscuro en otros momentos, muy brilloso en otros momentos, muy, muy, ¿cómo es la palabra? Muy difícil de entender. O sea, es un arte muy complicado, ¿no? Pero yo leí Elektra Assassin de Frank Miller, dibujado por Bill Sienkiewicz, y es tan bueno el guión que me enamoré del arte. Y el personaje de Elektra nunca me había caído bien, porque primero, yo soy más parcial a superhéroes que superheroínas o villanas, en este caso, o mercenarias, como lo quieras ver. Uh-huh. Uno, y dos, ella es la villana que se enfrenta al final del día con Daredevil, sea su novia o no. O sea, su exnovia o no. Sí, sí. Yo no soy fan ni de las villanas, ni de superheroínas, ni del arte de Bill Sienkiewicz, pero el guión es tan bueno que Elektra Assassin es uno de mis cómics favoritos. Entonces, uno siempre debe de crecer. Y después de ya llegar a este punto donde ya no solo buscas el arte y el personaje, sino también buscas el escritor, porque el escritor es el que te va a contar la historia, te va a decir este relato, ya debes tú de crecer un poquito más, madurar un poquito más y tratar de buscar el porqué. El por qué hacen esto, por qué hacen aquello, y no quedarte solo en la forma, solo en lo superficial. Si solo te quedas ahí, estás bien, no uh-huh. pasa nada. Hay millones y millones de personas que van al cine a comer palomitas y fajarse con su novia o novio. Está chido, está perfecto. Bien. Tienes todo el derecho de ir a ver la superficie de la película, tienes todo el derecho. Pero no te atrevas a llamarte cinéfilo. Eres cinero. Uh-huh. Y lo mismo con los cómics, ¿no? No te puedes llamar en serio un comiquero serio, ¿no? O te puedes llamar un coleccionista, ¿no? Porque coleccionar es muy fácil. Sí, sí. Tienes el dinero para comprarlo, lo compras y lo coleccionas. Sí, sí. ¿No? Si lees los cómics, pues eres un lector. Pero en serio ser un comiquero, así serio, pues tienes que entrarte un poquito más y no decir Superman es estúpido porque es un Boy Scout. Bueno, sí, pero ¿por qué es un Boy Scout? Porque alguien tiene que serlo. Alguien tiene que marcar la pauta. Alguien tiene que decir, yo soy lo que todos aspiramos a ser. Y sí, tengo todo este poder y no voy a matar a nadie. Sí, tengo toda esta fuerza y no voy a volver el rey del universo. Porque alguien tiene que marcar la pauta y alguien tiene que decir, yo soy el ejemplo que todos debemos de seguir. Para que exista un Batman, para que exista un Linterna Verde, para que exista un Flash, tiene que haber un Superman. Pobrecito de él, porque se van a burlar de él de aquí hasta la eternidad. Pero por eso tenemos un Capitán América también. Es el recto, es el serio, el que nunca va a cometer un acto criminal. ¿Por qué? Porque es el Capitán América. ¿No? Para tener un Wolverine necesitas un Capitán América. Uh-huh. Pero, nadie me hace caso. Y dicen que Deadpool es la onda, pero ya no es mi culpa. Es cuestión de ustedes. Oye, ahorita que mencionas a Deadpool, también que viene otra adaptación. Y que no se sé ve cómo. Buenísima. ¿Se ve? Ryan Reynolds creo que le dio al clavo como... Sí, sí, sí. Es como que debe no de ser, adoptar al personaje y darle a lo que quieren a los fans. Y creo que con qué mejor, ¿no? Uh-huh. Ryan Reynolds es un actor muy limitado, es un actor muy mediocre, uh-huh, que ha tratado de crecer sus limitantes y no, pues, no puede. Uh-huh. No, y hay una película de él que me gusta mucho donde él está enterrado, lo secuestra el talibán, lo entierran vivo y es solo él con un celular por hora y media. Sí. Y la película es buenísima. Es buenísima la película, a mí me gustó mucho. Es muy ingeniosa la película, pero al final del día no es un buen actor, lo siento. Uh-huh. ¿No? Y yo quería adorar Green Lantern y no me gustó la película. Y créeme, la he visto 3 veces y la película es pesadísima. Sí, sí. Muy, muy mal hecha. Uh-huh. Pero no es culpa de Ryan Reynolds, es culpa del actor, del director, perdón, que no le dijo a Ryan Reynolds cómo actuar. Sí, ¿no? Sé tú. Y no, es la peor dirección que le puedes dar a un actor. Claro, sé ¿no? Tú, ¿no? Ve, nomás tienes que ver la película de Batman, uh-huh, cuando le dijeron a Jack Nicholson, sé tú. No, Jack Nicholson es un excelente actor. Uh-huh. Él pudo haber hecho al Joker en vez de a Jack Nicholson actuando como el Joker. Uh-huh. Y sí, tenemos un muy buen Joker, pero el Joker de Jack Nicholson es pues muy superficial. Sí, sí. Muy obvio, lo que esperabas ver. Sí, sí. Ve el Joker de Heath Ledger. No es el Joker que tú esperabas ver. Es otra versión del Joker, una versión mucho más interesante. Y de hecho, yo recuerdo, antes veías a todos los chavitos disfrazados del Joker y se parecían al Joker del cómic o al Joker de la película de Tim Burton. Uh-huh. Ahora ves a todos los chicos que se disfrazan del Joker y se disfrazan e imitan a Heath Ledger. Claro. Porque uh-huh, lo que él hizo con el personaje era algo único, algo inesperado. Uh-huh. Exacto. Uh-huh. La versión del cómic a mí me encanta. La versión de la serie animada de Mark Hamill es genial. Uh-huh. ¿No? Y la versión para mí que me gusta más es la de Heath Ledger, porque la de Batman, tan buena como es, no es una actuación real, es el actor interpretándose a sí mismo. Uh-huh. En el caso de Ryan Reynolds es un actor muy limitado, y en todos sus otros papeles, al ser sí mismo, se ve la mediocridad. Pero curiosamente, cuando tienes un personaje tan mediocre como siendo interpretado por un actor tan mediocre como Ryan Reynolds, tienes un matrimonio perfecto. Y lo mejor de X-Men Origins Wolverine es Deadpool. Al principio. Uh-huh. Sí, sí. De hecho, ¿no? Como que todos esperaban. Yo cuando dije, órale, vamos a terminar con una imagen de Deadpool, y que terminan haciendo nada que ver. Inesperado, pero bueno, nada que ver. Inesperado, pero para mal. Sí, exacto. Pero me encantó la actuación de Ryan Reynolds como Deadpool al inicio de la película. Uh-huh. Y estos 7 minutos, 8 minutos que lanzaron, que fue a propósito, ¿no? Tú hasta crees que fue accidental que los lanzaron a internet. Uh-huh. Lanzaron esos minutos para convencer al estudio que sí era viable una película de Deadpool. Sí, sí. Son geniales. Los he visto en 1000 veces y dije, yo creo que capturan la esencia del personaje. Y la esencia del personaje es un tipo totalmente amoral, que mata por diversión, que mata porque le da risa, que carece de un compás moral, un compás de orden y de justicia. Él es un matón. Y vamos a tener una película llena de pequeños beats, como van a ser como sketches. Uh-huh. ¿No? Aquí Deadpool mata con un sable, aquí Deadpool mata con una pistola, aquí Deadpool mata con un desarmador, aquí Deadpool mata con una llanta. No va a ser una película que sea entretenida así porque tiene una historia buena. Uh-huh. Va a ser ver, ¿no? Sí, sí. ¿Qué tan ridículo pueden hacer las estupideces con Deadpool? El traje está perfecto, uh-huh, extraído 100% de los cómics. La actitud de Ryan Reynolds extraída 100% de los cómics. Los villanos se me hacen muy chafas. Yo creo que la razón para ir a verla es para ver a Deadpool. Claro. Pero yo creo que va a ser muy divertida. Muy, muy, sí, muy, sí, divertida. Tengo mucha ansiedad de ver esta película porque, honestamente, Fox hace todo mal, excepto los Hombres X, porque hasta las películas malas tienen cosas buenas, por decir. Sí, sí. Tan mala como es X-Men Origins Wolverine y tan mala como es The Wolverine, tienen una cosa que sobresale, hace que la película sobresalta. Sí, sí. Y su nombre es Hugh Jackman. Porque Hugh Jackman es un actor tan carismático, tan... ¿cómo puedo explicar esto? Que te gusta verlo. Sí, sí, no, es ese no carisma, digo, esa chispa. No lo digo de manera gay, lo digo, me cae súper bien. No, te faltó suspirar. ¿Viste Real Steel? Es genial en Real Steel. Uh-huh. Lo ves en Kate and Leopold, es genial en Kate and Leopold. Uh-huh. Esta película es una estupidez. Swordfish, él es genial en Swordfish. Uf, Swordfish. Uh-huh. O sea, es muy difícil que él haga una película mala. La hizo, se llama Chappie. Está la única película donde él se ve mal. Uh-huh. Pero quitando eso, el tipo es lo quieres ver y quieres aplaudirle, quieres que le salga bien. Entonces, tan mala como son esas dos películas de Wolverine, él está genial. Entonces dije, bueno, las películas de X-Men le salen, hasta Final, ¿cómo se llama este? En X-Men 3, The Final Battle, tan mala como es divertida verla. No es una gran película de ni una de las maneras, pero es divertida verla. Es entretenido, claro. Arruinan el personaje por completo de Fénix, pero te diviertes. Sí. Destrozan el personaje de Magneto, pero te divierte. Sí, es un buen bocadillo, ¿no? Como dices, tal vez no tenga estas capas de profundidad de como para que de ni una manera. No. Te divierte, está bien actuada. Bestia es la onda. Hugh Jackman es genial. Salen, ¿cómo se llama? 20.000 personajes que ni tienen relevancia. Sí. Sale Calisto y que le importa. Sale Multiple Man, sale Juggernaut. La diviertes, es, sí, como tú acabas de decir, es como un aperitivo, ¿no? Ajá, sí. Voy por mi snack. Exacto, y no más nada de platillos fuertes. Y es eso, ¿no? Tomar las cosas como son, no ser pretencioso y esperar a que te cambie la vida. Pues no, ¿sabes qué vas a ver, ¿no? X-Men 2 te cambia la vida. Sí. X-Men 3 va a pasar el rato. Sí, exacto. Está bien, no pasa nada. Sí, yo tengo que preguntarlo y sin duda ese episodio que tuvimos de, ¿cuántas horas? 4 horas de Batman. ¿Cómo ves esto que está armando Zack Snyder, que nos tenía como con muy poquito material y que al fin pudimos ver un teaser? ¿Cómo lo recibiste este pequeño vistazo? Que como ya sé que a ti no te gusta ver como enfrentándose a nuestros personajes, ¿no? A nuestros íconos, pero pues el morbo gana, ¿no? Y el morbo vende. Pero ¿cómo lo ves? Son varios puntos. Varios puntos. El primer punto, y gracias en serio por decir que la última vez que hablamos de Batman me tardé 4 horas. Ahí se los recomiendo bastante al final, por supuesto, por si quieren. Y la razón por la que menciono eso es porque tú dices Batman y yo hablé por 1 hora. Entonces me dijiste, oye, ¿qué onda con Robin? Y hablé por otras 2 horas. El problema que yo tengo con Batman es que lo amo. Sí. Desafortunadamente, afortunadamente, no sé cómo lo quieran ver, lo amo. Y lo amo tanto que me es casi imposible, si no totalmente imposible, ser... ¿cómo puedo decir esto? Objetivo con el personaje. Claro, no, y es imposible. No puedo. Cualquier cosa no puedo. Cuando nos gusta. Adoro al personaje. En todas sus vertientes y todas sus versiones. Hay versiones malas. Sí, sí. Hay versiones buenas, pero lo sigo amando. ¿Por qué? Tan Porque mala, es Batman. Tan mala. Sí, sí. Como es Batman y Robin con George Clooney y Chris O'Donnell. Es malísima. Hay algunas cosas que me gustan de la película. Es mala. Sí, sí. Pero hay cosas que me gustan, y no me refiero a los batipezones, eso se los juro que no me gustan. Tan mala como es Batman Forever, hay cosas que me gustan. Tan mala como es Batman y Batman Returns, hay cosas que me gustan. Tan mala como es la serie del 66, hay cosas que me gustan. Pocas, pero hay cosas que me gustan. Sí, sí. Entonces era obvio que yo iba a adorar a Christopher Nolan por la brillante saga del Caballero de la Noche que nos regaló. Brillantes películas, a mí me encantan, las he visto N mil veces, y siempre me hacen llorar de emoción, de alegría, de que alguien entendió a mi personaje favorito. Bueno, en el caso de Zack Snyder, hay muchas cosas que se encuentran. Primero que nada, tenemos que entender algo muy importante. Esta es una nueva versión de Superman, es una nueva versión de Batman. Es la versión de Christopher Nolan, y obviamente con más razón la versión de Zack Snyder, ¿ok? Zack Snyder es un director visual más que un director intelectual. Hay directores intelectuales, vamos a ver, Woody Allen, Robert Altman, Martin Scorsese, Christopher Nolan, ¿no? Son personas, Stanley Kubrick, personas muy, muy, muy inteligentes que con una imagen te dicen 20.000 cosas, ¿no? Que mueven la cámara de cierta manera, a cierto nivel, para contarte. Son muy personas muy con un cierto estilo, ¿no? Una personalidad muy marcada, sí. Uno de los mejores de todos, Francis Ford Coppola, El Padrino. Si no lo han visto, por favor, les recomiendo la trilogía. La 3 no es tan buena, pero la 1 y la 2, geniales. En El Padrino, o sea, tú estás viendo el pensamiento literal de todos los personajes. Es una película que dura 2 horas la primera. 2 horas y cacho dura la primera. Y se sienten como 15 minutos. Y terminas de ver la película y quieres más. Y está la 2, ¿no? De hecho, es la 2 y quieres más. Y ya ves la 3, después ves Apocalipsis Ahora, ves los Outsiders, que es divina, la conversación. Francis Ford Coppola es una persona muy inteligente, al igual que Martin Scorsese. Ves la de Goodfellas, bueno, quieres aplaudir, ¿no? Zack Snyder no es de estos. Zack Snyder es para mostrarte acción, violencia, gore si es necesario. Uh-huh. Utilizar un uso de la cámara, de los efectos especiales, de la iluminación, brillante. Dawn of the Dead, Amanecer de los Muertos, no es la favorita de muchos fans de los zombies. Es una de mis películas de zombies favoritas. Porque no se trata de los zombies. Se trata de los supervivientes del apocalipsis zombie. A mí no me interesan los zombies. A mí me interesa cómo los zombies afectan a las personas que quedan vivas. Y esa película a mí me encanta. Es una película muy superficial si la comparas con las películas de zombies de ¿cómo se llama? De George Romero. Porque George Romero quiere decir algo de la sociedad. Lo único que quiere decir Zack Snyder es contar una historia donde estás comiendo los dedos en todo momento, todas las uñas, no los dedos, las uñas, en todo momento, porque no sabes en qué momento van a matar a tu personaje favorito. ¿Ok? Sigue esta película con 300. Y 300 sí tiene momentos muy íntimos, tiene momentos de gran actuación, momentos muy, muy bonitos entre Leónidas y sus espartanos, entre Leónidas y Queen Gorgo, entre Queen Gorgo y el tipo que lo está traicionando, que se me olvida su nombre. Hay cosas muy interesantes, cosas que en serio te llegan al corazón. Pero básicamente lo que es la brillantez de 300 es esta orgía de matanza. Y lo digo de la manera más positiva posible. Uh-huh. Es una orgía de sangre y huesos y vientre y vísceras por todas partes, pero lo digo de la mejor manera posible. Es lo que es un espectáculo, es el gran guiñol. No es una película para tomarla en serio. Uh-huh. Es como que Kill Bill parte 1 es para tomarla en serio. No, es para divertirse, es divertimiento total. ¿Okay? Uh-huh. De ahí nos vamos, ¿qué fue lo que hizo después? Fue Watchmen, ¿no? Exacto. Uh-huh. Watchmen es desafortunadamente una adaptación literal de una obra que no puede ser adaptada literalmente a ningún otro medio. Eso lo dijo Alan Moore. Okay. No, me gusta Watchmen, no está bien porque pues Watchmen no se adapta, Watchmen se lee, pero está bien. Sí, sí. No es ofensiva, es nomás para pasar el rato. Uh-huh. Y desafortunadamente Zack Snyder no tiene la capacidad intelectual para fotografiar el contenido de las imágenes de Watchmen. Él puede retratar la forma, puede retratar la superficie, sin embargo no puede retratar el fondo, ¿no? Que va el trasfondo. Entonces sí. Es una película muy divertida, pero que se estanca en la superficie, no como el cómic, que va mucho más profundo. ¿Okay? Y ojo, le estoy diciendo cómic, no novela gráfica, como todos los pretenciosos nacos del internet. De Watchmen, me vale. Y de ahí nos vamos a Sucker Punch, que es la peor pérdida de tiempo que jamás existió. Pero se ve preciosa. Sí, sí. Se ve hermosa. Tú que eres fan de los videojuegos, es como ver un videojuego. Exacto, y de hecho también agarró infinidad de referencias, así de... Por ejemplo, hay un juego que se llama Killzone, agarró todas las referencias que pudo y mezcló esto, ¿no? Yo creo que quiso hacer algo así como un hit de... Pues voy a tomar referencias de todo lo que pega, cómics, videojuegos y así, y voy a hacer mi película, ¿no? Exacto. Uh-huh. ¿Y qué es lo que pasa con Man of Steel, que es su siguiente película? La retrata muy bonito. Es un orgasmo de destrucción todo lo que sucede en Metrópolis. Sí, sí. Es violencia pura y ridícula. No te la puedes tomar en serio. No te puedes tomar en serio lo que él está retratando. Es ridículo. Tienes que verlo como dos dioses peleando en la tierra. Imagínense una película de Godzilla. No. Uh-huh. Eso es lo que estamos viendo. Es una película de Godzilla. Es un orgasmo de destrucción. Es una película de a los que les gusta el anime japonés. En el anime japonés, llámese que Evangelion, sí, o sí. ¿Cómo se llama Akira? Uh-huh. Destruyen todo Tokio. Sí, sí. Porque es un orgasmo de destrucción. Es lo mismo que está retratando Zack Snyder, porque son sus imágenes. ¿Ok? Uh-huh. Está muy oscuro. Toda la paleta de colores está muy oscura, pero porque es su estilo. Vean Dawn of the Dead, vean 300, vean ¿cómo se llama? Sucker Punch. Es una paleta de colores muy, muy limitada. Sí, sí. Porque así le gusta hacerlo, ¿no? La paleta de colores de ¿cómo se llama? Del universo cinematográfico de Marvel es muy diferente. Claro. Es muy colorida, pero la de Zack Snyder y curiosamente también la de Christopher Nolan es muy reducida. Sí. Pero eso está bien. Porque entonces cuando vas a ver una película de DC, sabes visualmente qué es lo que vas a ver. Cuando vas a ver una película de Marvel, sabes visualmente lo que vas a ver. Oye, pero no sé si piensas esto, que, por ejemplo, en este teaser que nos... Ajá, ahorita este teaser que nos dieron, sí, como que se vio más notable su estilo. No sé, porque en Man of Steel creo que era más sutil el asunto. Y acá lo vi como ya más... Ya confían en él. Mira, yo nomás tengo que decir una cosa. Ya nomás quería dejar como que todo eso claro. Y también quiero dejar cosas en claro. Sí, sí. Odio cuando los héroes se pelean contra otros héroes. Sí, sí. Cuando carece de razón. Exacto. Cuando es a lo estúpido y por decisión a lo idiota del escritor. De sí, que sí. Decide que acá se van a pelear esos dos personajes. Cuando la pelea tiene un significado y un porqué, me encanta. Vas, claro, como todo, ¿no? Debe de ser. Justificando, buen argumento. Exacto. En los 80s hay una serie llamada The Armor Wars, donde Iron Man decide que como varias personas tienen la tecnología de su armadura y están utilizando esta tecnología de armadura para crear armamentos y armaduras para los villanos, va a desactivar todas las armaduras que tengan su tecnología. ¿Okay? Larga historia, él utiliza al Capitán América para entrar a una prisión del gobierno, ajá, donde todos los guardias utilizan trajes con la tecnología de Iron Man. Okay. Y Iron Man desactiva todos los trajes. Le mintió al Capitán América y lo utilizó para entrar a esta prisión. Y después le dio como un shock en el brazo para que cayera al suelo. Un amigo traicionó a un amigo. Y todo fue culpa de Iron Man. Sí, sí. En ese momento, Steve Rogers le empieza a cargar mucho rencor a Iron Man. ¿Ok? Y deja de confiar en él. Brillante. Funciona. Sí, lo aplaudo. ¿Ves la basura de Civil War? Que yo sé que todos tus fans y todos mis fans, perdón, todos mis escuchas, yo no tengo fans, todo el mundo me odia. Todos ellos le adoran Civil War. Pero la razón para el enfrentamiento de Tony Stark y Iron Man es estúpido. Por la simple y sencilla razón de que cuando da una orden el presidente de los Estados Unidos, si no está de acuerdo a Steve Rogers, pero le pregunta al presidente, y si el presidente no está, insiste en dar esta orden, esta ley amoral o inmoral, perdón, nuestro buen amigo Steve Rogers renuncia a ser el Capitán América. Uno. Y dos, si el presidente de los Estados Unidos da una orden, Iron Man no le hace caso. Porque Iron Man no le hace caso a nadie. Ni al presidente de los Estados Unidos. Él por un tiempo fue secretario de la defensa. Y él consiguió su chamba como el secretario de la defensa de los Estados Unidos, chantajeando al presidente de los Estados Unidos. Eso no es una persona que sigue las reglas, o sigue las leyes, o sigue las órdenes de manera ciega. Ese no es Tony Stark. Y resulta que ese es el Tony Stark de Civil War. Es una estupidez. Curiosamente, ya vi un avance de Avengers Age of Ultron. Oh, de hecho, ya vi varios, desafortunadamente. También hay que tocar película. Sí, ya, maldición. Ya entendí de dónde viene la desconfianza entre Steve y Tony, que nos llevará a la Civil War cinematográfica. Okay. Se me hace brillante. Oh, qué bueno. La desconfianza no es a base de algo tan estúpido. Sí, sí. Presidente de los Estados Unidos diciendo: quiero que pongan a todos los niños con superpoderes en un campamento de concentración. La última vez que alguien en poder un campo de concentración nos fue mal, sí. Fue en Alemania nazi. Sí, sí. Hitler mandó a matar a millones. Oh, perdón. Dependiendo. Hay gente que dice que fueron millones, otra gente que fueron a miles, otra gente que fueron cientos y otra gente que fueron docenas. No importa. Sí. Así uno, ha sido uno. Un hombre determinó que toda una raza de personas eran inferiores a él y a su raza, y por ende solo merecían una cosa: la muerte. Eso es total y completamente inmoral. ¿Ok? Y la gente que piensa de esa manera no merece estar al control de una nación. Entonces, básicamente están diciendo que el presidente de los Estados Unidos en ese momento de Civil War era un hombre que no tenía moral. Y ese hombre era el presidente Bush. Y no creo que ni Steve Rogers, ni Tony Stark, ni Hank Pym, aunque fuera un Skrull, ni Reed Richards, ni Ben Grimm, ni nadie de ellos seguiría las órdenes tan amorales, tan inmorales, tan ridículas del presidente Bush. Estúpido. Pero curiosamente, todo lo que nos están estableciendo en Avengers Age of Ultron, que no les voy a decir porque es un gran spoiler. Sí, diablos. Están creando una enemistad, una desconfianza, una distancia entre Tony y Steve Rogers. Y curiosamente aquí funciona mejor porque llevan, ¿qué te gusta? ¿3 años de conocerse? ¿4 años de conocerse? Uh-huh. Llevan muy poco tiempo de conocerse. Entonces todavía no son los íntimos amigos que eran en Civil War. Porque en Civil War ya llevaban, ¿qué? ¿10, 20 años de conocerse? Fácil. Uh-huh. 15 años de conocerse, 13 años de conocerse. O sea, ya tenían una amistad mucho más fuerte. No, son personajes que han ido a pelear al espacio y tienen que depender uno del otro para sobrevivir. Uh-huh. En cambio, en esta película de Age of Ultron llevan muy poco tiempo de conocerse, mucho menos tiempo de ser compañeros. Y hay un avance que ya todos vimos, que es, no sé si ya lo viste tú, un sí, trailer. Está como cortando leña y está platicando. No, no, no, no, no. ¿Otro? Es el inicio donde dice, está como se llama, María Gil, ya está todo bien, jefe. Ah, sí, no, yo no, no soy el jefe. El jefe es él. Uh-huh. Yo nomás pago por todo eso. Ahí se nota que Tony no está para nada contento con que el que dé las órdenes sea el Capitán América. Ok. Uh-huh. Te establece dónde va a partir este primer cerillo que iniciará la flama que creará el gran incendio que se volverá Civil War. Ahí sí tiene todo el sentido del mundo. Bueno, ya quería dejar como que todo eso claro antes de hablar de Batman y Superman, para que vean que yo tengo una mente más abierta que todo el mundo en internet. Yo afortunadamente tengo la tengo como que la buena costumbre de leer lo que aparece en páginas americanas. No todas. Bleeding Cool es muy amarillista, pero cosas como Comic Book Resources, Comics Alliance, que ha bajado muchísimo de calidad, Newsarama, en general reportan noticias, y cuando es un rumor, inmediatamente dicen rumor. Sí, tal, lo aclaran. Tal, siempre lo aclaran. Las páginas mexicanas, ya sea de fans o oficiales, nunca se toman ese cuidado. Y siempre nomás anuncian las cosas como si fueran reales. Y además se la pasan quejándose de todo, sin conocimiento, y pasan despotricando y criticando todo, no más porque pueden. Alguien les da un micrófono y creen que ya tienen el derecho de dar su opinión, aunque su opinión carezca de criterio y carezca de seriedad y carezca de razón. No más porque tienen una boca y un micrófono creen que pueden hablar. Afortunadamente, yo no soy tan así. Soy un poquito así, pero no soy tan así. Debo admitirlo. Pues resulta que yo vi este trailer y me encantó. Me encantó. No sé qué hayas pensado tú, a mí me encantó. Yo sé que mucha gente se quejó del teaser, de ¡ay, qué estupidez! Nomás están los trajes. Yo, cállense. No, están bien mal acostumbrados. Y ahorita lo que mencionaste de Age of Ultron, cantidad de material, de detalles, ya se filtró por ahí la escena de créditos. Por Dios, qué necesidad de estar tan atascado. La escena de créditos es falsa. Ah, bueno, la de Spider-Man, pero no, la otra, la... Ah, no la cuentes. Sí. No. Un amigo ya me la mandó. Y le dije, esa es la verdadera, le dijo. Acabo de echarme 20 minutos en el programa de que no la quiero ver. ¿Y para qué, ¿pa qué me la mandas? No, es para que la tengas. Y le digo, no la quiero tener. Sí. Ya voy a ver la película, ¿no? Para eso iré a ver la película, ¿no? Ya gasté mi dinero para ver la película. Quiero verla en pantalla grande. Sí, no sí. En la pantalla de mis celulares. Sí, no, terrible. Y grabada horriblemente, pero... Sí. No, sí. Lo que con esto del teaser, mucha gente está quejando del teaser. Cuando nos mostraron los trajes, le digo, pues es que señor, es un teaser, no es el trailer. Exacto. Y qué bonito que nos muestren los trajes, porque están bonitos los trajes. Yo quería ver los trajes. ¿Qué tiene de malo ver solo los trajes? Un detalle, para que todo. Sí. Pues ya, finalmente nos muestran el trailer, y lo que me encanta del trailer son varias cosas, ¿no? ¿Tú recuerdas que empieza con toda la controversia de qué pasó en la ciudad? No, perdón, ¿qué sucede con Superman? ¿Quién es Superman? ¿Qué hace aquí Superman? ¿Qué es? Es un ángel, es un demonio, nos viene a salvar, nos viene a conquistar. ¿Qué viene a hacer? ¿Cuál es su misión? ¿Qué onda con su poder? ¿Lo utilizará para el bien, para el mal de la humanidad? ¿Alguien merece tener tanto poder? Está toda esta gente en controversia total porque están muriéndose de miedo de este Dios que está entre los simples seres humanos. Eso me encantó, porque demuestra exactamente la paranoia que tiene todo ser humano de cuando alguien viene con poderes superiores a nosotros, en automático desconfiamos en ellos. Llámese alguien con poderes físicos o con poderes mentales. Y cuando digo poderes mentales, con que sea más inteligente que nosotros, en automático que desconfiamos. Sí, discriminan. Sí, sí. Exacto. Uh-huh. Porque los seres humanos discriminamos constantemente todo lo que desconocemos, porque a todo le tenemos miedo. Sí, sí. Es nuestro, ¿cómo se llama este rollo de supervivencia? Como dice Darwin. Nuestro instinto de supervivencia. Ajá, exacto. Uh-huh. En automático nos hace muy, muy paranoicos, y me encantó eso. Y más que nada, yo estoy al tanto de algo que la gente de Metrópolis y del mundo no sabe. Yo, como soy el punto de vista de la cámara, uh-huh, yo sé lo que en serio está pensando Superman. Porque yo ya vi toda su infancia, uh-huh, porque ya vi cómo lo criaron, porque ya vi cómo creció. Yo sé que Superman va a ser bueno, pero yo lo sé. Uh-huh. La gente que vive en ese mundo no lo sabe. Entonces, yo no puedo juzgarlos a ellos, excepto decirles, pobres chavitos, ¿no? Se están muriendo de miedo, y los entiendo. Sí, sí. Si sucediera en el mundo real, todos nos estaríamos muriendo de miedo. Obvio. ¿Qué pasa en la película de Watchmen? De hecho, hay un momento muy bonito que se refieren a a Doctor Manhattan, que es Dios existe y es un americano. Sí, y es americano. y es eso, básicamente el Doctor Manhattan es un dios. Y la gente está muriéndose de miedo porque no sabe qué va a pasar. Sí. Y cuando viene la idea o la sospecha de que él causa cáncer, uh-huh, en automático la gente que lo estaba elogiando, yeah, y le estaba aplaudiendo por haber ganado la guerra de Vietnam, uh-huh, tener a los rusos con mucho miedo, uh-huh, en el momento que ellos dicen, no, también nos está atacando a nosotros con cáncer, sí, lo odiamos ahora, ¿no? Sí, no. Ese es el rollo de los seres humanos, y eso me encanta. Uh-huh. Y también me encanta, yo sé que hay mucha gente que se está quejando de por qué le dieron una estatua a Superman cuando se destruyó todo Metrópolis, cuando él destruyó todo Metrópolis. Sí, sí. Hay gente muy estúpida en el mundo. Le pusieron una estatua a Superman porque Superman no solo salvó Metrópolis, uh-huh, salvó el mundo entero. Sí, se destruyó Metrópolis en el intento, sí, sí, pero salvó, repito, al mundo entero. Sí, la humanidad, sí, claro. Uh-huh. Tal vez hayan muerto, ¿qué te gusta? 200 personas, 300, 1000, 400 mil, 1 millón de personas se murieron en Metrópolis, sí. Pero 6 billones, uh-huh, siguen con vida gracias a Superman. Sí, se destruyó todo Metrópolis, claro. Pero si tú agarras Metrópolis y lo comparas con China, uh-huh, Metrópolis no es nada. Okay. Si agarras Metrópolis, que es una ciudad pequeña, bueno, una ciudad muy grande, uh-huh, y la comparas con Australia o con el continente de África, es algo muy pequeño. Superman salvó África, China, Australia, sí, etcétera, sí, etcétera, y solo murieron 1 millón de personas en Metrópolis, que ni murieron tantas. Sí, sí. Pero Superman y durante todo ese tiempo lo hizo solo. Sí. El doctor, ¿cómo se llama? Hamilton, el profesor Hamilton lo ayudó, el coronel también lo ayudó, Luisa Lane también lo ayudó, pero él se tuvo que enfrentar contra una máquina, uh-huh, que le estaba quitando sus poderes solito, y se enfrentó contra Zod. Zod es un guerrero que nació para ser guerrero, y Superman es un granjero. Sí, sí. Hizo lo posible por salvarlo, y cuando ya no sabía qué hacer, lo mató. Y se arrepiente eternamente de haberlo hecho. O sea, su grito no fue de grito de ¡woohoo! No. Dolor. Fue un grito de total y completo dolor. Se asustó de su poder. Eso es lo que nos quieren mostrar con Superman. Cuando Superman mata, descubre el peso de matar a alguien. Descubre lo terrible que pueden ser sus poderes. Uh-huh. Y él jura no volver a hacerlo. Pero la gente es muy estúpida. Y en vez de verlo de esa manera, en automático, Superman no mata. Le digo, claro que Superman no mata, pero ese no es Superman. Ese es el Hombre de Acero. El Superman que nosotros conocemos lleva 76 años en los cómics. Esta es una adaptación de esos 76 años. Yo entiendo por qué el Superman de los cómics no puede matar. Lo enseñaron a nunca matar, pero desafortunadamente la gente que va a ver la película de Man of Steel no es solo la gente que lee cómics, es toda la gente del mundo, y ellos no saben por qué Superman no puede matar. Mi mamá no sabe por qué Superman no puede matar, mi cuñado tampoco, mi hermana tampoco, mi primo Roberto tampoco, y todos fueron a ver la película, y después de ver cómo Superman mató al General Zod, ya entienden por qué Superman nunca va a volver a matar. Uh-huh. pero la gente no piensa en eso. Nomás lo juzga todo a través de los cómics. No puedes juzgarlo a través de los cómics. La película de Man of Steel no tiene nada que ver con los cómics. Está adaptado de los cómics, está inspirado en los cómics, pero lo que tienes que ver son las 2 horas y media o las 2 horas que dura la película. Y ese es el... Así lo debes de criticar, así lo debes de juzgar. En base a lo que viste en la película, no en lo que sabes de los cómics. Gente que en serio no entiende el concepto. Pero bueno. Sí, sí. Le crean esta estatua, y lo que me encanta es que en la estatua dice ahí, falso dios. Y dije, perfecto. Hay gente que lo ama, le crea la estatua. Hay gente que lo odia, le pone falso. Perfecto. Ya tenemos un conflicto. ¿Y cómo cuenta? Y el drama se basa en conflicto. Todo tipo de acción se basa en conflicto. ¿Y qué es lo que tenemos en el conflicto de Superman y Batman? No tenemos a Superman peleándose contra Batman. ¡No! Tenemos la paranoia de los seres humanos representados por Batman enfrentándose a la salvación y la bondad de todo ser humano representada por Superman. Tenemos bondad contra paranoia. Es lo que tenemos. Claro, ¿no? Mostrando como 2 caras de la humanidad, ¿no? Así de... ¡Exacto! La humanidad puede ser terrible, pero también tienen lo suyo y... ¡Exacto! Me encanta esta dualidad, y qué mejor representada que con Batman. Batman. ¡Sí! ¡Sí, sí! Nadie se está fijando en eso, se están fijando en qué chido está el uniforme de Batman, en qué padre está la armadura de Batman, en qué diferente se ve el Batimóvil, en qué padre se parece... De hecho, alguien me preguntó, y no voy a decir su nombre porque no se trata de humillar a la gente... Un chavo me habló todo emocionado porque hay una escena donde primero vemos el batiplano y segundos después vemos el batimóvil. Y alguien dijo, ¿quién está volando el batiplano? De seguro va a salir Robin. Y fue así de... Espérate. No. Porque son 2 diferentes escenas. Sí, sí. La escena donde aparece el batiplano está intercortada con la donde aparece el batimóvil, pero son 2 escenas diferentes. Al menos por donde yo lo vi, no aparecen al mismo momento. Lo que significa es que en algún momento va a sacar el batiplano y en algún momento va a sacar el batimóvil. Entonces no va a aparecer Robin. Sí, sí. Porque si estamos hablando de esta película que está basada en El Caballero de la Noche, El Regreso del Caballero de la Noche, no sale Robin, ¿no? Es, okay. Bueno, sale Carrie Kelly, pero no sale Robin per se, ¿no? Claro. Y sale hasta después. Entonces es básicamente lo que me gusta de este enfrentamiento, de esta confrontación entre esos 2 grandes amigos eventuales, que ahora son enemigos, es que uno está representando toda la paranoia que vemos al principio. Y el otro está representando, pues, el otro lado del ser humano, el lado del ser humano que sí cree y confía en los demás. Ese es Superman. Claro, y como se dejó claro en Man of Steel, la fe, ¿no?, que se debe tener. Pues es la esperanza. Esperanza, exacto. Él es el representante de la esperanza, literalmente. Por eso, Batman usa guantes y usa una máscara. Tiene que esconderse detrás de todo esto. Superman no usa máscara para que le veas los ojos. Claro. Que veas su rostro, para que confíes en él. Superman no usa guantes para cuando te dé la mano. Sí, sientes otro humano más. Exacto. Ahora, nunca había analizado ese nivel. Bueno, esos detalles, claro. Que pues te... ve a todos los otros superhéroes. Es él y la Mujer Maravilla, los únicos que no utilizan guantes. Cierto. Todos los demás utilizan guantes. De gran detalle. Creo que hasta Canario Negro usa los guantes chiquititos, ¿no? ¿Cómo se llama? Satana usa guantes chiquititos. Ellos dos, siendo que son el dios y la diosa en forma humana, que nos vienen a defender, obviamente ellos tienen que darnos la mayor cantidad de confianza. ¿No? Ellos no deben de esconder sus rostros, no deben de esconder su piel. Tenemos que verlos. Sí, sí. Tenemos que confiar en ellos, porque ellos son los que son capaces de matarnos y tomar control de todo el universo, como en Injustice. Pero la gente no me hace caso. O sí. También en Kingdom Come, donde ellos toman control de todo. Cierto. Es un lado oscuro de Superman y la Mujer Maravilla. Pero bueno, entonces me gustó lo que están proponiendo en esta película. Me gustó lo que están proponiendo en el trailer. Y me gusta que Batman es divino. Cuando le dice sangras, porque lo hace. Igual mucha gente está, de seguro ya lo está poniendo como su frase en Facebook. Sí, sí. Incluso memes, videos, ya se empezaron a ver. Respecto a eso. A mí lo que me gusta de esta frase es lo siguiente. Batman tiene que intimidar a su contrincante. No porque necesariamente lo va a matar o lo quiere ver sangre. Batman es un ser humano y él lo sabe. Sí, sí. En la menor cantidad de tiempo posible... Tiene que intimidar a su contrincante. Porque su contrincante en general tiene armas: pistolas, cuchillos, metralladoras, bazucas, látigos. Tiene un tiempo muy corto para hacer que el miedo haga que estas personas golpeen mal, disparen mal, no apunten, duden, y de esa manera los pueda vencer, ¿no? Entonces tiene que intimidarlos. Batman está acostumbrado a intimidar, por eso usa esa voz, ¿no? Porque cuando estás escuchando una voz que dice "Swear to me", te saca de onda, ¿no? ¿Qué está pasando aquí, no? Te asusta. Pero esto no es normal, ¿no? Sí, sí. Entonces, Batman tiene que hacer eso en la mayor cantidad de tiempo para intimidar al contrincante. Entonces, si tienes un tipo que es contra balas, que puede cargar, está cargando un tren ahí, ¿no? Está cargando está cargando algo muy pesado, que puede volar, o sea, pues lo tiene que intimidar. Entonces, la mejor manera para intimidar Batman es hablar de sangre. Demostrarle que él no le tiene miedo. Uh-huh. Obviamente por eso dice esa frase. Pero eso tiene que ver con la manera en que Batman, la psicología de Batman es. No es porque literalmente lo va a hacer sangrar o lo quiere ver sangrar. Porque te digo, hay gente que de plano pues nomás no entiende, nomás se empieza a quejar y dice por las tonterías. Y también hay otro momento muy bonito de Superman. Gente lo está tocando como si fuera la gran salvación. Y él pone una cara de que está asustado. Él no vino a salvarnos, él vino a ayudarnos, a guiarnos, a ser mejores personas. Sí, está en shock, ¿no? Como de, ¿qué onda? ¿Cómo respondes a esta visión? Claro, este conflicto. Es muy bonito. También hay un momento donde vemos, que mucha gente me lo dijo, no, mira, ¿qué está pasando? Eso no puede ser. ¡Ah! Pero relájense. Aparece Batman y está cargando un rifle. Sí, sí. Y digo, sí. Pero ¿cómo sabes qué hay dentro del rifle? Ya estás claro. Automáticamente diciendo que Batman es un francotirador y va a estar matando gente desde una torre. No. Sí, sí. Si está basada esta película en El Regreso del Caballero Oscuro, hay un momento donde Batman, porque tiene que ir de un edificio a otro, dispara una cuerda, o digamos dispara un arpón desde un rifle de un edificio a otro para poder ir a corriendo sobre el ¿cómo se llama? Sobre la cuerda. Porque digamos el arpón estaba conectado a una cuerda, que la cuerda estaba pegada a donde él estaba parado. Dispara el arpón, se pega en el otro edificio y él atraviesa de un edificio a otro a través de la ¿cómo se llama? De la cuerda. Entonces, sí tenía un rifle, pero el rifle disparaba un arpón no para matar a alguien, sino para poder cruzar de un lado a otro. La gente está pensando en todo lo negativo que puede. Sí, luego, es lo que decimos, sí, este es el mensaje, ¿no? Luego la humanidad a juzgar y lo peor, pensar lo peor de alguien. No, espérense. Exacto, pero ¿por qué? Y además tenemos que recordar algo muy importante. El tráiler dura 2 minutos 35 segundos, ¿cierto? Por ahí. Sí, sí. La película va a durar 2 horas 35 minutos. ¿Cómo puedes juzgar una película de 2 horas en lo que ves en 2 minutos? Claro. ¿Cómo puedes? Sí, nada más nos están presentando un vistazo como de reojo, una ojeada, menos que eso. Pero la gente dice, no, es la peor cosa que jamás ha existido en el planeta, herejía, hay que meterlos a la hoguera y matarlos a todos. ¿Cómo se atreven a hacer esto? ¿Cómo? No. 2 minutos 35 segundos. Y todos los tipos que están gritando contra esta película ya se chutaron temporada y media de Agents of S.H.I.E.L.D. y dicen que es la cosa más hermosa del mundo. Sí, espérense, oye, sí, esos estándares, ¿cómo quedaron? No, están diciendo, no, dale chance. Se va a poner mejor. Ahora que se conecte con Avengers o Age of Ultron va a ser muy buena. O sea, sí. Le están dando, ¿cómo se llama? oportunidad tras oportunidad, una serie que ya nos demostró que es mala. Sí, es el síndrome del esposo que golpea a la mujer, de no, va a cambiar, dale chance. No, pues no. Y tengo otra cosa que tengo que decir, y esto es lo más importante, ¿ok? Hay mucha gente que está con su necedad de que ya ganó Marvel. Otra gente que está con la necesidad de que con Batman y Superman, Batman contra Superman y Suicide Squad que vienen el próximo año, cierto, DC se va a emparejar y va a ganar. Hay gente que adora Marvel, hay gente que adora DC. Yo les voy a decir algo. Marvel no sé si ganó o no. DC no sé si ganará o no. Lo que les digo ahorita es una cosa muy importante. Yo ya gané. Exacto. Les voy a decir por qué. Porque cada vez que voy al cine, sé que va a venir próximamente una película de superhéroes. Cada semana tengo mínimo 3 o 4 series de superhéroes. Cada vez que me meto en Netflix puedo volver a ver y tener la magnífica experiencia de Daredevil, o hasta de la estúpida película de Daredevil de Ben Affleck, que me encanta la película, pero la película es mala. A mí también. ¿Qué te puedo decir? O puedo esperarme, que sé que próximamente viene AKA Jessica Jones, viene Luke Cage y también viene Iron Fist. Yo ya gané. ¿A mí qué me importa si las editoriales ganan o pierden? No me importa. A mí lo que me importa es que yo, como lector de cómics, como comiquero, como nerd, como ñoño, como fan de los superhéroes, como amante de Batman y de Superman y del el Hombre Invisible, perdón, la Mujer Invisible, y los Cuatro Fantásticos, y ¿cómo se llama? Indiana Jones, y Star Wars y Star Trek, y El Señor de los Anillos y Harry Potter. Yo ya gané. Porque Hollywood me está dando lo que yo quiero, me está dando mi droga. No me la está dando de poquito en poquito para hacer más adicto, me la está dando. Bien, toma, táscate. Y más, y más, y más. ¿Qué me importa si deseo más? ¿Qué me importa? Exacto. ¿No? O sea, el cuervo, ¿no? No es ni de Marvel ni de DC. Estoy feliz de ir a ver esa película y si van a hacer un reboot próximamente voy a estar feliz de ver otra vez. Claro. ¿A qué les pasa con esas necedades de, ya ganó Marvel? ¿Qué me importa? Sí. No sé. Yo ya gané. A mí lo que no me importan las editoriales. A mí me importa mi vida. Y mi vida se ha hecho mucho más feliz gracias a películas como El Hombre Araña, gracias a películas como Iron Man, hasta la Iron Man 2, que es una basura. Hasta esa la pude ver 2 veces en el cine para confirmar que estaba mala. Pero la fui a ver contento. Claro. A ver una película de superhéroes, mala o buena, estoy feliz de verlas. Y si son malas, las criticaré. Y si son buenas, les aplaudiré. La de los Cuatro Fantásticos, le tengo muchísimo miedo. Pero ese Doctor Doom da pena ajena. La mole no tiene calzones, no jueguen. Si los quiten a Superman, está bien, pero que se los quiten a la mole, no. No, espérate, sí. Este Johnny Storm no me lo trago, pero pues de ninguna de las maneras. Pero Miles Teller es un brillante actor. Que lo amé en Whiplash. Y quiero verlo como Reed Richards, a pesar de que Reed Richards es un hombre mayor. ¿No? Es un hombre muy intelectual, de gran cerebro, no un niño torpe. Miles Teller está haciendo a Peter Parker. Sí. No está haciendo a Peter Parker. Pero no me importa. En serio, no me importa. Porque la voy a ver y sí, tal vez esté mala, tal vez esté buena. Y si está buena, diré que estoy equivocado. Y si está mala, diré, siempre tuve la razón. Pero yo estoy feliz de ir a saberla. Deadpool nunca ha sido mi personaje favorito, pero estoy feliz de ir a ver una película de Deadpool. Gambit jamás me ha gustado personaje, pero estoy feliz de ir a ver la película con Gambit. ¿No? Yo ya gané. Dejémonos de estas tonterías de ya gané porque soy fan de Marvel. Y que yo también. Sí, no es el único, no es especial. Es al contrario, sentirse. Sí, como además, lo dijimos al principio, estamos viendo una época de oro y aprovecharla, ¿no? No sabemos cuánto vaya a durar, pero. Y voy a ponerme muy sangrón. Si lo que te hace más fan de una cosa o de otra es la cantidad de cómics de ese editorial que tú tengas, perdónenme, señores, yo ya le gané al 99% de todos ustedes. Tú no has visto mi casa, pero has visto las fotos. Tengo 12,000 cómics o más. Y tengo una gran cantidad de Marvel, al igual que una gran cantidad de DC. Entonces, no importa qué tan fans sean ustedes de DC o Marvel, yo, si estamos hablando a nivel colección, yo ya gané. Y si yo estoy listo para agarrar todas esas estupideces y ponerlas a un lado, ¿por qué no lo hacen ustedes también? Yo adoro a Marvel igual que a DC. Ya ganamos, muchachos. Vamos a disfrutarla. Es la era de oro para todos los nerds. Estamos en la prepa y la gente nos pregunta, cuénteme el origen de Peter Parker, por favor. ¿No? Estoy en Mérida y me dicen, háblame de la muerte de Superman, quiero saber. ¿No? Primos que jamás les han interesado los cómics me preguntan, oye, ¿es en serio que el Joker mató a los papás de Batman o fue otra persona? Es nuestro momento, muchachos. Sí, hay que aprovecharlo, ¿no? Y en vez de como ponernos cliché de intolerantes, de nos cerremos, al contrario, qué bien que más gente, como dices, ¿no? Entrarle y ahora sí como dirían a difundir la palabra, ¿no? Que más gente le entre y bienvenidos. ¿Cómo crees que la gente que no son fans de cómics nos ve a nosotros que nosotros estamos atacando las cosas que debemos estar amando. Sí, sí. O sea, una persona que no sabe nada de cómics escucha a alguien que supuestamente sabe de cómics diciendo, no, que Batman y Superman es una basura. No, que Flash es una basura. No, que Arrow es una basura. Pues, ¿qué van a decir ellos? Oye, si la gente que le gustan los cómics expresa así, de los productos que están saliendo de los cómics, pues, ¿para qué me acerco a ellos? Sí. Todo es una basura. Exacto. Yo, o sea, ¿cómo? Imagínate, el editor de Marvel México o de Marvel Televisa estaba hablando pestes del producto de Marvel Televisa. Sí, sí, sí. El editor estaba diciendo, no vayan a ver Spider-Man 3. Cuando obviamente si van a ver Spider-Man 3, se van a acercar más al producto que le están vendiendo, ¿no? Sí, sí. Y dije, no, no puede ser. Sí, la, son... Vamos a de decir, bueno, sabes que eso está bien, eso está mal. Guiar a la gente, no nomás decir en general que todo está malo. Y una cosa es decir que algo está malo después de verla. ¿No? No lo puedes decir antes de verla. Sí, sí. Yo cuando vi el primer tráiler de Batman de Tim Burton, dije, wow, está magnífica. La fui a ver y dije, hay algo que no funciona. La vi 10 veces en total y dije, ah, ya entendí que es lo que no funciona. Estaba más chavito. Entonces me tardaba más en entender. Pero donde voy con esto es, yo cuando vi ese tráiler estaba yo entusiasmadísimo. Imagínate si me hubiera topado con gente diciendo que la película de Tim Burton era una basura antes de que saliera, que hubo gente que dijo eso. Sí, cuando, sí. Cuando la gente se enteró que Michael Keaton iba a ser Batman, dijo, ¡no! ¡Lord Batman del mundo! ¡Es un asco! ¡Es una estupidez! Y ahorita le preguntas a esa misma gente, no, es que Michael Keaton es el mejor Batman que jamás ha existido. Y yo, así de, ¿really? O sea, ¿neta? Porque yo te recuerdo que hace unos años decías otra cosa. Sí, pero esa gente es, bueno, terrible, mejor ni darles más espacio. Creo que esa es una gran conclusión, Joy, la que hemos llegado de, ya todos ganamos, chicos, ya no hay más, ya es cosa de dejar fluir, disfrutar, claro. Elegir obviamente bien, porque pues hay tanto material que luego no nos da chance, pero disfrutarlo y difundirlo, pero, compartirlo. Ella, ¿qué tiene de malo? Vayan a verlo. Sí, no. Para hablar bien o mal de algo, tienes que verlo. Claro, que ustedes, qué mejor, nosotros damos nuestra humilde opinión, pero ustedes siempre van a ser los mejores críticos. Que nadie les cuente, ustedes vayan, consuman y tengan su propio criterio, ¿no? Siempre tratando de ahondar más, y si les gusta, y si nada más quieren entretenerse, pues bienvenido también se vale, ¿por qué no? Claro. No tienen que ser altos pensadores del cine para ir a disfrutar una película. No para nada. Yo, porque soy actor, porque me gusta mucho el cine, he decidido tomar cierto camino. Por eso es mi opción, es mi decisión. No le pido a ninguno de ustedes que tomen esa decisión. Cada quien es libre. ¿No? Es por decir, una de las cosas que yo más odio es cuando alguien me pregunta, ¿qué te pareció una película? Y lo que yo digo, la otra persona, como loro, me dice, ah, yo también. Es como, no, si no te gusta, no importa. Sí. No, me voy a dejar de llevar contigo. Sí, siempre aprendemos más, mejor de otros. Vamos a estar en desacuerdo, ¿no? ¿Ya? Sí, sí. Exacto. ¿Verdad, Soto, que desafortunadamente va con Comic Manía todos los miércoles? Él detestó El Caballero de la Noche Asciende. Y es porque no lo entendió. Y hasta el día de hoy no lo he entendido. Pero no importa. Es su decisión. No. Algún día tal vez crezca y madure. Tiene como 40 y tantos años. Pero un día espero que crezca y madure y aprenda lo increíble que es esa película, ¿no? Pero él no la está juzgando por la película, lo está juzgando porque lo que leyó. Es como la estúpida gente que dice, no me gustan las películas de Nolan. ¿Por qué no te gustan las películas de Nolan? Es que Batman no es un detective en esas películas. Dije, ok, ¿en qué momento te dicen que Batman es un detective en esas películas? Batman es un detective en los cómics. Pero si tú ves las películas de Nolan, ¿en qué momento él entrena para ser detective? Exacto. Él entrena para ser ninja. Toda la película, de principio a fin, es él entrenando para ser ninja. Él entrenando para entender a la mente criminal. Él se toma un gran sabático donde se vuelve un indigente para entender la mentalidad de los criminales, la mentalidad de la gente con sin nada. Sí, la desesperación, pero, como lo mencionan. Desesperación, sí, pero se mete a la cárcel para entender la mente criminal dentro de las barras, qué se siente estar atrapado, qué se siente tener toda esta ira y no poder y tenerla contenida. Él estudia y entrena en todas esas ramas. ¿En qué momento él entrena para ser detective? Pues en ningún momento. ¿En qué momento? ¿En qué momento va con alguien para que le enseñe a ser detective? ¿En qué momento? Sí, ¿en qué momento le exiges algo que no te están dando? Tú has visto las películas de Rocky, ¿cierto? Claro, por supuesto. Siempre Rocky pierde en algún momento. Y después viene lo que le llaman un montaje, que es cuando lo ves entrenando con una música muy chida, ¿no? Eye of the Tiger, cualquier otra canción. Y al final, y es un hombre totalmente diferente, listo para enfrentarse hasta con un ruso, ¿no? Sí, sí. Gigantesco, ¿ok? Esa cosa, lo que es, este momento de entrenamiento se llama montaje, ¿ok? Sí. Donde ves al héroe empezar de una manera y terminar de otra manera. Normalmente empieza mal y termina bien. Eso sucede en todas las películas de acción que te puedas imaginar, ¿no? En todas las películas de entrenamiento, pues, sucede en X-Men, sucede en Capitán América. Siempre está el montaje, ¿no? Donde ves cómo está el personaje y cómo va mejorando, ¿cierto? Sí, sí. Hay un montaje en Batman Begins de cuando llega Bruce Wayne a ¿cómo se llama? A la guarida de la Liga de las Sombras. Y después viene el montaje donde lo están entrenando. Y después ya viene la conclusión cuando él se enfrenta a Ra's al Ghul y dice: yo no mataré, ¿cierto? Sí, sí. Durante ese montaje vemos muchos momentos donde a él lo entrenan en el arte de los ninjas, ¿no? De esconderse, de ser con las sombras, de jugar con la mente de los criminales, de utilizar teatricalidad. Ajá, ser teatrismo. Teatrismo. Uh-huh. Ser teatral y todo eso, ¿cierto? En ningún momento toma clases de detective. En ningún momento lo ves leyendo un libro de Sir Arthur Conan Doyle. En ningún momento. Y sin embargo, hay gente estúpida diciendo: es que nunca fue detective. En esas películas nunca fue detective. Y si nos vamos más así, más estrictos, vámonos a Batman y Batman Returns. A ver, yo creo que pues, volví a escuchar medio raro. Te late si te vuelvo a marcar. Por favor, ahí va. A ver, chicos, estamos llegando ahorita a la recta final. Por ahí ya tengo varias de sus preguntas para que ahorita continuemos con el buen Joy. Déjenme retomar esto. Y pues gracias ahí por acompañarnos estas casi más de dos horas aquí en el Push Start, chicos. Veamos. ¿Qué onda? Ahí estás. ¿Quién sabe por qué de repente como que empieza a fallar la señal? Pero es bueno. Skype. Sí, sí. Yo, ¿sabes qué? Yo nomás, no es para que vayas hablando de la paranoia humana. Yo nomás dije, ¿sabes qué? Un día, Alan... Va a decir de la nada, ¿sabes qué, Joey? Se está viciando un poco el micrófono, te voy a colgar. Y nunca me vas a volver a marcar. Va a decir, ¿sabes qué? Ya me cansé. No, ¿cómo crees? Joey sus estúpidas opiniones acerca de todo. No, ¿cómo crees? No. Y de hecho la gente está súper clavada aquí. Dicen más. Ahí tengo ya varias preguntas para ahorita. Y de hecho ahorita va una relacionada con esto que estás platicando de Batman. Mira, aquí la tengo anotada. Es de... Ya llevamos dos horas, ¿verdad? Más de dos horas y media es lo que les estaba diciendo. Le pido una disculpa a todos sus escuchas. No, ¿cómo crees? No, una disculpa a ti por quitarte de tu tiempo, pero gracias ahí por cedérnoslo y platicar acá de esto que tanto nos encanta. Mira, por acá pregunta algo bastante interesante y creo que va con de la mano esto de que estás comentando de Batman y Bruce Wayne. Dice Dodero 3 en el chat, dice una pregunta, Joy. Sí. ¿Bruce Wayne tiene alguna carrera? En los orígenes que he leído no dice nada hasta dónde estudió. A ver, cuéntanos. Sí, tiene. Lo que pasa es que, como todos los orígenes de todos los superhéroes, se han moldeado mucho. Por decir algo, algo muy simple, todos vimos la serie de Daredevil, todos sabemos que Stick es el maestro de karate o de ninjutsu de Daredevil, ¿cierto? Cierto. Uh-huh. Eso no existía. Ok. Hasta que llega Frank Miller ahí en los 70s, principios de los 80s, y rehace el origen de Daredevil, introduce a Stick. Stick no existía. Creo que en los 80s, principios de los 80s, no existía. Y lo introduce y ya es parte del canon, ¿cierto? Ajá. Lo mismo pasa con los superhéroes. Van y vienen y a veces empiezan de una manera y después cambian y todo. Y todo eso. Hasta donde yo recuerdo, Bruce Wayne estudió criminología en la universidad. Ok. Uh-huh. Porque él quería saber la mente criminal. Era psicología y criminología y cosas relacionadas. Uh-huh. Con el psicoanálisis para poder entender la mente criminal y de esa manera poder ¿cómo se llama? Atraparlos. Uh-huh. Y hay por ahí cositas que creo que fue era psicología y criminología. Uh-huh. Y también algo que tenía que ver con química. Eso fue lo que estudió y de hecho pues, si quieren tener, para que vean. Uh-huh. Que a mí sí me gusta dar datos tajantes. Fuentes. Claro, sí. Y también, de hecho, él por un tiempo estudió Derecho, aunque no lo creas. Uh-huh. Y decidió que no podía ser policía porque la ley no siempre es justa. Y Batman pelea por la Justicia, claro. Uh-huh. Esto lo pueden leer en un cómic llamado The Untold Legend of the Batman. Son tres números que hacen un recuento de todo el origen de Batman, el origen de Dick Grayson, el único Robin que ve en ese momento, el origen de Alfred, un poquitillo ahí de cómo se interlazan el comisionado Gordon y Batman, y orígenes rápidos, así no muy de algunos de los villanos de Ciudad Gótica. Uh-huh. Dato curioso, ¿cuál fue el primer traje que Batman utilizó para poder aprender con su primer maestro? ¿Cuál fue el traje que Batman, porque tenía que mantenerse su identidad en secreto? Como ¿cuál fue el primer traje que Batman portó? Antes de portar el traje de Batman o Bruce Wayne, uh-huh, porta otro traje, según Untold Legend of the Batman. Es que yo tengo otras referencias. Es más fácil de lo que tú te imaginas. El primer traje que Batman porta para aprender de su primer maestro. No. Igual y la riego. ¿Cuál es? Te lo voy a decir, te vas a reír. A ver. El primer traje que Bruce Wayne utiliza como a los 12 años para ir con su primer maestro para aprender a ser detective, uh-huh, con el detective Harvey Harris. Uh-huh. El primer traje que Batman porta es el traje de Robin. Oh. Wow, ese sí es nuevo dato, wow. Siempre uno cree que lo sabe todo, pero wow. Antes de que Batman, ajá, se pusiera el traje de utilizó el traje. Es la cosa más estúpida del planeta. Pero fue canon por muchos años. Hasta después de la crisis de Tierras Infinitas, eso deja de ser canon. Uf, pero fue canon por mucho tiempo. Es la cosa más estúpida del mundo. Ajá. Porque Batman solo utiliza el traje del murciélago. Porque él adopta el avatar del murciélago porque es su primer miedo. Sí, sí. Eso está establecido hasta mucho tiempo después por Frank Miller. Pero como es su primer miedo, él se viste de su primer miedo para poder dominar su primer miedo y de esa manera poder enfrentarse al elemento criminal de Ciudad Gótica. Jamás se vestiría con otro traje que no fuera el de Batman. Claro. Pero para que Harvey Harris, el mejor detective de todo el mundo, no descubriera su identidad, se viste de Robin, con el traje original de Robin, excepto sin la R. Ajá. Y va con Harvey Harris y dice, ¿qué tal? Soy un hombre anónimo. O soy un joven anónimo, sí, y sí, quiero que usted me enseñe a ser detective. Sí. Y Harvey lo acepta. Y siendo que es el mejor detective de todos, descubre que es Bruce Wayne, pero nunca revela su identidad. Órale. Uh-huh. Más adelante esto es adaptado en un cómic que se llama Blind Justice. Batman Blind Justice, donde descubrimos que el que lo enseña a ser detective no es Harvey Harris, sino es... Bruce Wayne. ¿Quién? No. ¿El que enseña a Bruce Wayne a ser detective? No. Es Ducard. Oh, ok. Cierto. Uh-huh. Hay un momento donde ¿cómo se llama? Ra's al Ghul, spoiler, uh-huh, la película que se lo hace 20 años. Llega y dice, hola, ¿qué tal? Soy Ducard y te vengo a reclutar para la Sociedad de las Sombras o la Liga de las Sombras. Uh-huh. En el cómic de Blind Justice. Es la primera vez que vemos al personaje de Henri Ducat. Uh-huh. Es un hombre francés, totalmente amoral, una basura de ser humano, que es el mejor detective de todo el mundo. Uh-huh. Y Bruce Wayne va, un hombre Bruce Wayne sin nada de disfraces, sí, sí, con solo una identidad falsa, va con Henri Ducat y le pide que le enseñe a ser detective. Y le enseña. Uh-huh. Ese cómic es muy difícil de conseguir, pero se los recomiendo muchísimo. Blind Justice. Okay. Es escrito por Sam Hamm, que fue el guionista de la película del 89 de Batman. ¿Ok? Ok, ok. Uh-huh. Precisamente Blind Justice es mejor que la película de Batman. buenísimo ese cómic. Son tres números, dos de ellos son de doble tamaño, entonces serían que 1, 2, 3, 4, 5. Serían como 5 cómics de tamaño normal. Pero son buenísimos. Uh-huh. A ver, ¿otros datos? Oye, ahorita estuvieron súper genial esos. Yo sí, lo que digo, jamás dejas de aprender de esto. Y qué mejor de Batman, ¿no? Seguir aprendiendo aquí. Sí. Cosas. De hecho, vamos a ver algún dato curioso de Superman que se me ocurre así nomás. Ok, hubieron varias superchicas antes de que se presentara finalmente Kara Zor-El. Ah, ok. Que es muy estúpido. Lo que pasa es que querían probar a ver si... Si pegaba. Ajá. Si pegaba, si chicle, uh-huh, pega. Entonces, uh-huh, una... ¿Cómo se llama adquiere poderes de una manera muy estúpida Jimmy Olsen, y, ajá, tiene, de hecho, a un deseo. su deseo es crear una super chica para que sea la pareja de Superman. Ah. Wow, qué nivel de estupidez. Sí, sí. Era okay. La era de plata, ¿qué le vamos a hacer? Sí, sí, no, bueno, ahí que no se vio. Pero bueno, a ver, ya tomamos una pregunta acá del chat, ya como el tiempo apremia, vamos a tomar una de Twitter. Por acá, Manuel Medina dice, tiene una pregunta igual para Joey, dice, de todos los superhéroes que conoces, sí, de cualquier franquicia, serie, país, dice, ¿cuál consideras el peor? Él dice, ya tomando en cuenta su juicio, historia, background, ¿cuál es el peor, según Joey? Ajá. El peor, tú sabes quién es. Yo también sé quién es, y voy a decir quién es, y después me iré con el segundo peor. Okay. El primer peor, que siempre menciono, las personas que escuchan Comic Manía todos los miércoles, ya sé quién. Sí. A través de radioonline.com.mx, que saben exactamente que me refiero a Kyle Reynar. Exacto. Lo detesto más que la vida misma. Lo he explicado múltiples veces el porqué, pero no hablemos de él. Ok. Ya sería como que redundar, ¿no? Ya es constantemente lo mismo. Vamos con un no tan escuchado, el segundo. No con no tan escuchado. Es que hay muchos sí, que yo no considero héroes, por decir. Deadpool no lo considero un héroe. Creo que es un antihéroe. Claro. Pero se ha vuelto tan popular que la gente lo ha obligado a ser héroe. Sí. Entonces, es un personaje que funciona muy bien como un antihéroe, ¿no? Como, como un antihéroe o como un villano. Uh-huh. Más de hecho lo vería como un villano, ya siendo que es mercenario y él cobra por sus servicios y es un asesino y todo eso, ¿no? Pero mucha gente lo insiste en volver a lo que no es, ¿no? O en el caso de Wolverine, igual yo siento que es un antihéroe, porque no creo que él merezca ser un héroe al nivel de Capitán América, y la gente, como es tan popular, lo obligan a encajar en ese espacio. Entonces yo siento que es muy, muy tonto. Pero vamos a irnos por algo aún peor. Uh-huh. Que estas, ¿cómo digo? Estos fan favorites que los han puesto en ciertos lugares nomás por sus fans. El peor, vamos a ver, pues. Yo diría que el peor fue North, que no mucha gente lo conoce. No, ni yo. A ver cuál. Uh-huh. En los años 80, finales de los años 80, Kit Giffen tomó las riendas de Justice League of America, ¿ok? Okay. Y resulta que ya habían probado varias maneras de contar historias con ese equipo, y él por primera vez se le ocurre meter comedia, algo que jamás había ocurrido en el cómic de la Liga de la Justicia, es meter comedia, y no comedia fina como lo que hacía Peter David en el cómic de Hulk. Es comedia muy burda, comedia de pastelazo, comedia de los tres chiflados, comedia de Capulina o de Cantinflas. Sí, sí. ¿Cómo se llama este? En Chespirito. Sí, sí. Comedia de Chespirito, muy obvia, muy ridícula, ¿no? Entonces, una de las cosas ridículas que se le ocurre hacer es lo siguiente. En ese entonces habían 3.000, no, de hecho, hasta el día de hoy, hay 3.600 sectores en toda la galaxia. Uh-huh. Cada sector es protegido por un Linterna Verde. Antes de, ¿cómo se llama?, de Infinite Crisis. Después de Infinite Crisis ya son protegidos por dos linternas verdes. Entonces, uh-huh, por eso hay 7.200 linternas verdes. Antes solo habían 3.600 linternas verdes. Pero bueno, había un sector que es un sector que está vacío, ¿ok? Y en ese sector vacío mandaron a un linterna verde llamado North. Uh-huh. Y North es su raza, ¿cómo se llama?, evolucionó de los perros. Ok. Ok. Sí, sí. Y hay perros muy inteligentes en su raza, pero él es el Jar Jar Binks de su raza. No, bueno. Literalmente es el Jar Jar Binks de su raza, ¿no? Entonces imagínate a Jar Jar Binks con un anillo de linterna verde. No, bueno. Es un idiota. Y por eso lo mandaron a un sector donde no había nada. Nada que perder, sí, sí. De vacío. Pero todos los héroes de la Tierra van a ese sector durante el milenio, porque se tienen que enfrentar contra los Manhunters. Y ese sector vacío lo están utilizando los Manhunters como su base. ¿Ok? Ok. Entonces, North se alía con la Liga de la Justicia para enfrentarse a los Manhunters. Y comete un error tras otro. Igualito. Sí, sí. Que ya. El personaje, por alguna extraña razón, se volvió popular. Y lo llevaron a la Tierra. No, bueno. Y hace infinidad de team-ups, uh-huh, con la Liga de la Justicia y con otros personajes de los Linternas Verdes. Cuando sale el cómic de Linterna Verde, Gerard Jones quiso darle tiempo igual a todos los Linternas Verdes. Entonces hay historias con Hal Jordan, historias con Jon Stewart, historias con Guy Gardner, y Dios mío, hay historias con North, con solo North. Es el personaje más odioso del planeta. Porque ya los chistecitos de cómo se llama, de la Liga de la Justicia, ya me estaban empezando a irritar. Era demasiado. Y North, bueno, ya fue como que la gota que derramó el vaso. O sea, ya no pude más. Uh-huh. Y bueno, ya. Y para las personas que quieran ver una imagen de North, se escribe G'NORT. Y la G, sí, la G es silenciosa. Ok. Ok, yo la estoy buscando para que sí me quede con la curiosidad. ¿Con la y también hay otro personaje que también es bastante malo, que yo lo quiero mucho. Yo lo quiero mucho porque es parte de la Liga de la Legión de Superhéroes, perdón. Ajá. Y tú sabes que yo soy gran fan de la Legión de Superhéroes, yo y nadie más. Creo que somos en total, en todo México, creo que somos 3, 4 o 5, no más, fans de la Legión de Superhéroes. Uh-huh. Horrible. Pero curiosamente, cuando salieron los juguetes de la Legión de Superhéroes por parte de Matty Collector, todo el mundo los quería. Y yo decía, señores, si no son fans de los cómics, ¿para qué quieren la Legión? ¿Nomás para presumir que tienen la Legión? No sean nacos. Entonces resulta que yo soy gran fan de la Legión de Superhéroes. Y hay un personaje que se llama Matter Eater Lad. Okay. Matter es materia. Y Eater es comedor. Y Lad es muchacho. Si unimos todo, es el devorador de materia. El chico, el joven, uh-huh, devorador de materia. Y lo que puede hacer este personaje es literalmente comer todo. Si agarran a la Legión de Superhéroes y los enjaulan, él come los barrotes, uh-huh, y sale de la jaula. Sí. Si alguien lo amenaza con una pistola, él se come la pistola. Si alguien lo amenaza con un cuchillo, él se come el cuchillo. Y ese es el personaje que fue digno de ser parte de la Legión de Superhéroes. Y un personaje llamado Polar Boy, que tiene el poder de congelar cualquier cosa que se pusiera enfrente, como Iceman. Ajá. A él no lo aceptan en la Legión de Superhéroes. No. Pero aceptan a un hombre que puede comer toda la materia que le pongan enfrente. Y dije yo, hijo, esos legionarios. Sí, sí, tremendo. Y he escuchado varias historias de que sí, cuando los mencionas en tu programa, claro. Sí, no, están bastante curiosos. Y sí, varias como... Creo que eso es lo que le da la diversidad, ¿no? A otras historias que hemos visto, como bueno, esos poderes medio raros. A mí lo que me gustaba de la Legión eran varias cosas, ¿no? Sí. Una de ellas es que de todo un planeta con gente con el poder igualito al tuyo, tú brillaste. Sí, sí. Tú tuviste algo que te hizo parte de la Legión de Superhéroes y toda la gente de tu planeta no. Por decir, Cosmic Boy viene del planeta Vral. El planeta Vral, todas las personas que viven en ese planeta tienen la capacidad de manipular magnetismo. Es un planeta de magnetos, literalmente, es un planeta de magnetos. Pero de todos, el mejor es Rock Green. Y por eso es que él fue miembro de la Legión de Superhéroes y es el primer líder. ¿Ok? Uh-huh. En la luna de Saturno llamada Titán, todas las personas que viven ahí tienen poderes telepáticos, pero sin embargo solo Imra Ardin tuvo la capacidad mayor que todo el resto de su raza para ella ser la mejor telépata y por ende ser la otro personaje importante en la Legión de Superhéroes. De hecho, ella, Cosmic Boy y Lightning Lad son los primeros tres legionarios, ¿no? En el caso de Matter-Eater Lad, viene del planeta Bismol. Y todas las personas de ahí pueden comer materia. Pero él tuvo, no sé, el carisma para ser el que escogieran, ¿no? Entonces eso era muy, muy bonito, ¿no? De que todos estás rodeado de gente igual a ti, pero tú tienes algo que te hace sobresalir, ¿no? Y todos cuando estamos chavitos queremos sobresalir rodeados de gente igual a nosotros, ¿no? Porque cuando tú tienes, no sé, 5 años, 10 años, 12 años, pues no tienes mucho talento, muchas habilidades por encima de todos los demás, al menos yo no, ¿no? Y pues era bonito saber que podías sobresalir con gente claro, igualita a ti. Será uno. Y dos, que es un grupo de niños, no unidos por un hombre mayor. Este hombre mayor, R.J. Bande, es el que los financia. Él les da el dinero. Sí, sí. Pero ellos hacen sus reglas, ellos hacen sus mandamientos, ellos dicen, se va a hacer así, así, así, así, así, y esas son nuestras reglas y las vamos a seguir al pie de la letra. Nunca mataremos, siempre seremos amigos, tal, tal, tal, todo eso, ¿no? Pelearemos por el bien y la justicia a través de la galaxia, ¿no? Son cosas muy, muy bonitas. Y también es un grupo de jóvenes que unidos son más poderosos que todos los adultos a su alrededor. Y los adultos van con los niños a pedirle ayuda a los niños. Y eso se me hace algo muy bonito. En el futuro, los niños, los jóvenes, seremos tan importantes que los grandes nos pidieran ayuda. Y curiosamente, eso sucedió en mi casa. Porque el único que sabe usar las computadoras soy yo. Y mi papá y mi mamá me tienen que pedir ayuda a mí. Para arreglar todas las computadoras de mi casa. Hey, mira, en el futuro los niños sí tendremos importancia, ¿no? Entonces era muy bonito ver ese futuro. Y además, si tú recordarás, en los 70s, en los 60s, uh-huh. Gracias a la bomba atómica, todos los futuros eran distópicos. Sí. Todos los futuros eran distópicos. En Marvel, en DC, donde tú quieras. El único futuro utópico uh-huh. era el de la Legión de Superhéroes. Sí, te daba más esperanza. Sí, ah, sí. Sí, si tú ves el futuro de los Guardianes de la Galaxia, que aparecen en el año 69, que es donde está John Duke, Charlie 27, uh-huh. el mayor Vance Astro, Nikki, Starhawk, ¿quién más me está faltando? ¿No? Y Martin X. Uh-huh. El futuro, que es igual, 1000 años en el futuro, es un futuro totalmente distópico. Totalmente distópico, con una invasión alienígena, los Badoon invaden la Tierra, están matando a medio mundo. Y sin embargo, en DC, 1000 años el futuro, la Legión de Superhéroes. Divino. Oh. Divino. Sí, sí. Gran contraste. ¿Ah? Pues bien, pues, Joy. Dime. Joy, creo que ahora sí estamos llegando al final. Son la 1:00 a.m. para los que nos como escucharon. Siempre. Sí, sí, sí. No, pero está genial y podríamos hablar a horas y horas. Y creo que siempre lo hemos dicho, es un gustazo tener acá al buen Joy. Y por supuesto, acá la banda te adora, pide más, aquí te siguen preguntando cosas. Así que, pues ya sabes, Joy, creo que nos vamos con esa conclusión, ¿no? De hace ratito, de ya ganamos, hay que disfrutarlo. Totalmente. Hay que entenderlo, hay que quererlo realmente como un buen fan, ¿no? Eso es un buen fan, difundirlo y ser incluyente, ¿no? Que más gente le entre, porque si más gente le entra, pues va a haber más contenido y más felicidad para nosotros, Joy. Y pues no sé, Joy, algo más con lo que te quisieras despedir, dónde te pueden seguir, claro. Alguna plática que tengas en el futuro cercano. Uh-huh. Mira, ahí les va todo mi itinerario y mi agenda. Venga. A ver, como les dije, todos los miércoles a las 5:30... a través de tu radioonline.com.mx pueden escuchar Comic Manía. Y sí, para hacer las cosas difíciles, tu radio online, solo hay una O en medio de radio y de online. Okay. Pero también lo más fácil que pueden hacer es poner Comic Manía o Carlos Joy Moisés Comic Manía y pues Google los llevará al lugar correcto. Todos los programas los pueden bajar directamente desde iTunes, más tienen que poner Comic Manía Podcast y los pueden bajar de ahí. Y también pueden ir a iVoox. Y todos los podcasts los pueden bajar ahí utilizando igual Comic Manía Comic Manía Podcast y Párale de Contar. Yo respondo todas las preguntas tarde o temprano en el programa y si no en podcast que yo les llamo Comic Manía Extra. Que a veces me he tardado hasta 6 horas en responder todas las preguntas en el Comic Manía Extra, pero se responden. Y todas las preguntas las recibimos a través de varios medios. O el más popular, para mí al menos, es el más fácil para contactar con ustedes, uh-huh. es nuestro Twitter, que es @comicmaniamx. Y también tenemos una página de Facebook, que es comicmaniamx. Ahí también pueden dejar sus preguntas. Por favor, síganos y denos like en la página y síganos a través de Twitter, por favor, se los agradecería si lo pueden hacer. Y también se pueden retuitear cuando el programa está en vivo y a todo color. Como lo noté, eso es lindísimo de tus escuchas, compañero. Sí. Anunciaste que el programa iba a estar ya estaba a punto de empezar y todo el mundo retuiteó que estaba a punto de empezar. Se me hace muy muy lindo de tus fans. Sí, sí. Y también me gustaría decirles que yo afortunadamente trabajo ahorita en La Mole. Bien, entonces uh-huh. en cada edición de La Mole siempre me permiten hacer y deshacer lo que es el concurso de cosplay, en el cual me divierto bastante y también me dan la oportunidad de hacer algunas moderaciones con los cosplayers invitados internacionales, que me divierte bastante esa moderación, y también moderar algunas de las pláticas con los artistas y dibujantes y escritores invitados, que también se me hace genial. Y próximamente, para las personas que nos están escuchando en Guadalajara, si hay algunas personas escuchándonos en Guadalajara, el 30 y 31 de mayo estaré en la Comagón. Ahí espero verlos a todos y cada uno de ustedes si son seguidores de el Push Star, si se encuentran en Guadalajara. Uh-huh. Y a ver qué más. Bueno, en septiembre va a ser la próxima Mole. Uh-huh. Y a principios de mayo va a ser la TNT. Yo no trabajo en la TNT, pero afortunadamente ahí sí me dejan andarse mi encuerado porque ya me lo han prohibido. Ok. Me dijeron que ya estuvo bien con mostrar mis carencias. pero en la mole, digo, en la TNT les vale. Entonces, la última vez yo fui como a Rockabilly Batman y me fue bastante bien. Entonces, quiero regresar como emo Wolverine, pero sin camisa, a ver cómo me va. Puede ser bastante divertido. Entonces, ahí nos veremos también en la TNT si alguno de ustedes va por allá. Y pues, escuchen el programa. Y digo, si les gusta, qué chido. Si no les gusta, vénganse a quejar amargamente con Alan y le digan, ¿por qué no recomiendas ese estúpido programa? No, de hecho, no, gracias, Joey. Digo, ahí por si se quedaron ganas de escuchar más, ya sea que se quieran aventar otras horas con los especiales que tenemos de Spider-Man, tenemos de Superman, de Batman, por supuesto, claro. Geniales, y con muchos detalles como los que nos compartió esta noche el buen Joey. Gracias, Joey, siempre un gustazo tenerte por acá, brother. Oye, también ya falta poco para, ¿qué es lo del día gratis del cómic? Claro, ahora que lo mencionas. Uh-huh. Debo de tener una transmisión en vivo desde las instalaciones de Fantástico, que es Félix Cuevas 835. ¿Tú ya has ido? Claro. Puede ser que, si estoy en lo correcto, el día 29, que es el próximo miércoles, tendremos una transmisión en vivo de ahí. Y mi idea es dedicar esa transmisión en vivo a hablar de Ultron, de los Avengers, y de las, sin spoilers, de lo que posiblemente sucederá en la película. Según todas lo que ya sabemos de la película y lo que sucederá en la película de Ant-Man, donde está obviamente el creador de Ultron en los cómics, que es el Dr. Henry Pym, ¿no? Claro. Con más, no tanto especular, sino hablar y sacar teorías, ¿no? Pues, somos fans de cómics, ¿qué más nos queda? Sí. Pero más que nada, lo que me gustaría hacer es hablar largo y tendido acerca de Ultron, no el Ultron de la película, sino el Ultron de los cómics, para que la gente vaya con una idea de quién es Ultron y por qué es importante dentro de la del mundo de los Avengers. Terminando esa plática, que seguro terminaremos como por las 9. Vámonos al cine. Nos vamos al cine, sí, ya tengo mi boleto. Sí, sí. Ya tengo mi boleto. Y mi buen amigo Itachi Kamui me regaló un boleto para que regale en la transmisión. Ah, perfecto. Pues ahí están. Y si quieren como acompañarnos. No sé si quieran. Entonces, digo, desafortunadamente. Les regalamos el boleto, pero no el ride a la casa. Y okay. Ya sí, no. ¿Cómo se va para su casa? Sí, no, ahí aplican y usan Uber o algo así, pero genial. No, y de hecho ya se volvió tradición esto, ¿no? Terminando la plática, ir a ver la película de momento. Exacto. De hecho lo hicimos varias veces. Sí. Estaba la de X-Men y la de Amazing Spider-Man. Ajá. Me acuerdo que terminaba la película y nos lanzábamos al cine. Sí. Y eso obviamente lo vamos a hacer ahorita que viene Avengers. Y también que viene Ant-Man. Y viene otra cosa también. Y viene obviamente en Star Wars. Claro. Pero hagamos exactamente lo mismo, porque yo, no importa cuándo la vea, la voy a volver a ver. Sí, no, y esas no hay que perderlas. Siempre aprovecharlas. En el cine sin duda es otra experiencia. Muy distinta, ¿no? Hay que aprovechar esas oportunidades. Y lo padre, lo que estaría padre es, normalmente siempre vamos a la plática, terminando de la plática nos vamos al cine y terminamos muy tarde, entonces cada quien se va por su lado, entonces no podemos como tener una plática de la película. Entonces lo que estaría padre es, si no tengo plática, es vernos antes, ir a ver una función más temprano, como la de las 5 o las de las 4, para salir de la película y tener como unas 2 horas para poder a dialogar acerca de la película. Porque yo siento que si vas a ver una película con tus compañeros, pues lo padre no es tanto la convivencia dentro del cine, sino es la convivencia afuera del cine. Claro. Ya digiriendo la película, hablando de la película. Sí, no. ¿Y viste esto? ¿Y qué tal este detalle? Y historias. Fantásticos, tenemos que ir a verla para destrozarla a gusto. O amarla. ¿Quién quita, no? ¿No? Porque yo creo que lo que voy a decir, si me gusta la película de los Cuatro Fantásticos, voy a decir, es que estuvo bien esto, qué lástima de Johnny Storm. Y estuvo bien esto, qué lástima de Johnny Storm. Sí, creo que va a ser único detalle. Exacto, como voy a decir, todo estuvo bien, es que lástima de Johnny Storm, que es un buen actor, Michael B. Jordan, pero así nomás no me lo trajo como Johnny Storm. Sí, no, nadie, pero creo que ya ni hablamos de esa película, pero por ahí vi un comentario bastante interesante como de, va a ser una buena película, pero como, creo que le va a pesar mucho el nombre de los Cuatro Fantásticos, ¿no? Como, no lo sé. Es que yo siento que se están yendo por como otra vertiente. Sí, sí. La gente dice que sí, que va a ser como una continuación de Crónica. ¿Cómo lo pusieron aquí? Poderes sin límite, ¿no? Ajá, exacto, Poder sin límites. Va a ser como Poder sin límite 2. Yo lo que digo es que, ¿sabes qué? No es que sea Poder sin límite 2, yo creo que es Ultimate Fantastic Four. Exacto. Si leíste el cómic de Ultimate Fantastic Four, se nota que está jalando toda la inspiración de ese cómic. El problema es este. Yo ya leí Ultimate Fantastic Four y es lo peor de los Cuatro Fantásticos. Es lo peor, en serio. Los Fantásticos han tenido buenos momentos y malos momentos. Claro. Pero el peor momento fue Ultimate Fantastic Four, en serio. Creo que lo estaba escribiendo Mark Millar y todo lo bonito que hizo en Ultimate X-Men no lo logró en Ultimate Fantastic Four. Nomás no estaba inspirado. Sí. Algo más no le agradó a los personajes. Yo siento que el problema con los Cuatro Fantásticos es, si te gustan los personajes, vas a escribir buenas sagas con ellos. Si no te gustan los personajes, nomás vas a estar... Por esta. Lo que sea. ¿Cómo se llama esto? ¿Dando patadas de ahogado? Sí, exacto. Es básicamente lo que vas a hacer. Porque si tú ves Stan Lee y Jack Kirby, esos cómics son brillantes. Los lees ahorita y se leen ya muy anticuados, pero fueron brillantes. Porque tanto Stan Lee como Jack Kirby estaban entusiasmados con los Cuatro Fantásticos. Y de hecho, ese cómic fue llamado The World's Greatest Comic Magazine. O sea, Stan Lee, de todas sus creaciones o co-creaciones, determinó que su mejor co-creación, lo mejor que él estaba haciendo, no eran los Avengers, no eran los X-Men, no era Iron Man, tampoco era Daredevil. Lo mejor que él estaba haciendo eran los Cuatro Fantásticos. Y si tú lees esos cómics cuando estaba primero con Jack Kirby y después con John Buscema y después con... John Buscema y ¿cómo se llama? Y Jack Kirby son como los mejorcitos de esa época. Y John Romita creo que también hizo algunas cosas. Uh-huh. Es brillante lo que estaban haciendo los Cuatro Fantásticos. Brillante. Los mejores cómics de esa etapa, para mí, era Spider-Man, de Stan Lee, Steve Ditko y después John Romita, y obviamente los Cuatro Fantásticos. Era lo mejor que estaba saliendo, lo mejor que estaba saliendo de Marvel. Y después se va Stan Lee y el cómic va cayendo. Y no pasa nada por años. Llega John Byrne, que ama a los personajes, y bueno, el cómic llega a la estratosfera, al nivel de lo que estaban proponiendo Stan Lee y Jack Kirby. Al nivel, ¿no? No mejor, pero sí al nivel. Y después se va John Byrne, empieza Steve Englehart, y pues ahí va, pero va cayendo, poquito, más lento, pero va cayendo. ¿Sabes cuándo sabes que la persona no está enamorada de los personajes? ¿Qué momento? Llega y cambia todo la alineación. En el momento que cambia la alineación... Sí, que dice, no, voy a meter a Spider-Man y voy... Oye, espérate. Ajá. En el momento que cambia la alineación es que no estás enamorado de los personajes, porque los personajes, ante nada, son una familia. Y tienes que escribir una familia. Tanto Jack Kirby como Stan Lee trabajaron en los Cuatro Fantásticos y por los, no sé, 102 números que ellos hicieron, modificaron de vez en cuando la alineación, pero no más por un número, nada más por un número, que era normalmente cuando, por alguna razón u otra, la mole perdía sus poderes. Pero, en general, mantuvieron la alineación intacta por 102 números y algunos anuales y especiales. Sí, pero sí, creo que eso habla del talento del escritor. Hace rato pusiste el ejemplo perfecto, cómo llegaron con Daredevil y lo transformaron de pelear con gente con nombres de... El Matador. Ajá, no, pues no. Y lo hicieron algo con personalidad propia y con propuesta. Uh-huh. Exacto, entonces lo que pasa es que no estaba... Eso era muy bonito lo que estaba haciendo John Byrne, muy bonito lo que hizo Stan Lee. Y curiosamente, cuando Mark Waid toma los personajes, hace cosas interesantes. No me encanta lo que hace Mark Waid, pero hace cosas muy buenas porque está enamorado de los personajes, ¿no? Entonces, lo que estaba pasando ahorita con James Robinson es muy bonito. Trató de regresar a los personajes a lo que eran, a lo que fueron, a lo que siempre serán. La más grande, la primera familia del universo Marvel. Pero desafortunadamente, Disney canceló el cómic. Maldito. Porque no le quiere dar promoción, obviamente, a una propiedad que ellos no tienen los derechos, ¿no? No tienen la licencia. Sí. Pues yo lo entiendo, pero curiosamente, lo peorcito, a través de todos los años, lo peorcito de los Cuatro Fantásticos fue Ultimate Fantastic Four. En serio, te juro, de todas las malas rachas de los Cuatro Fantásticos que he leído, y he leído varias, nada es tan malo como lo que escribió Mark Millar. Y tristemente, esta película está basado totalmente en ello. Uh-huh. Y déjame decir una cosa, la actitud de Chris Evans como la Antorcha Humana en las primeras dos películas de los Cuatro, me encantó. Soy fan, claro. Aplaudí. Sí, y como que me extraño eso, ¿no? Como de, changos, ¿por qué no tenía un clon o un, no sé, para que mantuvieran ese... Por ejemplo, ahorita que es de los... Sí. Es que yo he visto ya, en el último trailer, ya vi como que la actitud de Johnny Storm, me gusta la actitud de Johnny Storm, es mucho más agresiva y mucho menos graciosa. Sí. Y Johnny nunca fue agresivo. No le gustaba que le dijeran qué hacer. Sí, sí. Pero siempre lo decía con una sonrisa, era muy jocoso, era muy bromista, era muy buena onda. Y de hecho, más adelante descubres que todas sus bromas contra Ben Grimm es para ayudar a su amigo a no sentirse mal por sí mismo, ¿no? Entonces, siempre tiene muy buen corazón. Sí, sí. Johnny, y yo el Johnny que estoy viendo acá es un Johnny que quiere ser el líder, que quiere ser el ¿qué es? El Juan Camané, ¿no? el más, no, Johnny no es Johnny. Sí. Johnny es lo que estaba haciendo Chris Evans, ¿no? Que es todo jocoso, todo amigable, todo cotorro, sí. Todo buena onda, todo ligador, todo inmaduro. Este es Johnny Storm. Uh-huh. Pero nadie me hace caso a mí. Sí, creen sí. Que Josh Trank tiene la solución. Pues a ver qué tal, y estas, y sin duda, ay, es que nos quedan muchos temas en el tintero. No tiene nada que ver con nada, pero ya nos brincamos tantas cosas. Daredevil, una de las grandes joyas de la serie de Daredevil es las actuaciones. Sí. Charlie Cox entiende perfectamente quién es Matt Murdock y quién es Daredevil y nos lo muestra. La chica que Deborah Ann Woll entiende perfectamente quién debe de ser Karen Page y hace una excelente interpretación de una mujer que primero está en peligro y después, gracias a ella, uh-huh, estos personajes se vuelven mucho más amigos y van creciendo juntos los tres. Y Foggy Nelson, Elden Henson, uh-huh, hace al mejor Foggy Nelson que jamás ha existido en la faz de la Tierra. Es mejor que la versión de, ¿cómo se llama? De este actorazo. Sí, de este, ay, este John, ¿cómo se llama este? John Favreau. Lo hace mejor que John Favreau en la película de Daredevil y es el mejor Foggy Nelson que hasta en los cómics. Elden Henson agarra el personaje de Foggy Nelson y le da personalidad, le da carisma, le da gracia, le da una razón de ser, hasta lo hace adorable para las mujeres. No será tan guapo, tan apuesto como Matt, pero tiene como que este algo, tiene este brillo en el ojo. Tiene esta pasión por la ley, tiene esta pasión por ayudar a la gente, que lo hace atractivo de alguna manera u otra para Karen, no tanto como Matt, y la chica que es su exnovia también se siente atraído hacia él. El único personaje que yo sentí que estaba muy, muy bajo fue esta Claire Temple, interpretada por Rosario Dawson, uh-huh, que nomás está ahí para curar a Matt y ser su interés romántico por 10 segundos, pero hasta allá. Vincent D'Onofrio como el Kingpin es genial. Uf. Agarra todo lo propuesto por los cómics y lo crece a su manera. Claro. No hace una imitación de lo que hizo Michael Clarke Duncan, no hace una imitación. Sí, sí. De lo que hizo John Rhys Davies en la serie de Hulk, en la película de para TV de Hulk, uh-huh, con Daredevil que hicieron en los años, ¿qué? Los 80s. Uh-huh. Hace su propio Kingpin, que es genial. Es fantástico, es vulnerable, es indomable, es fuerte, es débil, está enamorado, se enamora, es un hombre lleno de complejidades. Claro. Cuando vemos su origen, cuando vemos la razón por la que ve hacia ese cuadro blanco, por la razón por la que siempre tiene pesadillas. Es como esta, como mencionamos hace rato, la dualidad, ¿no? De que de Hell's Kitchen salen ambos casos, Matt Murdock, y sale también lo bueno y lo malo de los demonios y los ángeles. Exacto. Salen ahí. Y lo mejor, siempre dicen por ahí, hay un dicho, que detrás de un gran hombre siempre hay una gran mujer, y aquí vemos esa gran mujer interpretada por Vanessa. Uh-huh. Esta mujer está haciendo que el Kingpin, en vez de ser un hombre de bien, sea el peor de todos. Pero de la mejor manera, ¿no? Sí, porque sí. Cuando eres alguien como el Kingpin, ser el peor de todos es lo mejor que puedes hacer. No, y ahorita que mencionaste esto del Kingpin, yo tenía como un, no sé, no lo tomaba en serio tal vez el personaje. Y creo que después de esta reinterpretación que nos dieron, es como, wow, lo pones en otra posición a este villano, a este anti... Yo creo que más que una reinterpretación, están tirando toda la basura. Ajá. Y llegando a lo que es el personaje. Uh-huh. ¿No? Al centro del personaje. Uh-huh. El centro que fue creado en la gran saga de Elektra por Frank Miller. Uh-huh. Y después lo volvemos a ver en Born Again, igual de Frank Miller. Uh-huh. Y los escritores entienden y quitan toda la basura que le han puesto, porque la cosa es que Frank Miller lo utilizó muy bien, Ann Nocenti lo utilizó muy bien, pero hay 20 otros escritores que lo hicieron como el villano de la semana, ¿no? Y lo hicieron un villano malo, malo de Malolandia, como los que vemos en las telenovelas, que constantemente están diciendo, ah, ja, ja, ja, no voy a deshacer de esa mujerzuela, ¿no? Estupideces así. Entonces, es toda esa basura que hicieron todos los escritores, lo quitaron y nos crearon un nuevo personaje. Y lo que hace Vincent D'Onofrio es decir, ¿saben qué? Voy a hacerlo a mi manera. Porque esa manera de hablar, esa manera de moverse. De hecho, hay un momento muy bonito que me encanta, que es, primero lo vemos de una manera y después lo vemos de otra manera. Uh-huh. Y vemos cómo él escoge lo que va a usar día con día. Uf, sí, sí. Ese momento es muy bonito, ¿no? Porque ves que es un hombre muy mesurado, un hombre que piensa, claro, cómo se va a presentar ante la gente, ¿no? Y su nivel de presentación es muy importante para él y para la gente que lo ve, ¿no? Uh-huh. Porque su presencia es lo más importante. Y lo bonito es que él siempre está bajo, y él tiene un control total de toda su organización y de sí mismo. Y después de que tiene ya este encuentro con Vanessa, y es un hombre ya enamorado, ella elige la ropa. Y en ese momento dice, ¿sabes qué? Me queda clarísimo, sí, tiene los pantalones en esa relación. Y no es... sí, sí. No, es que ya es Vanessa. Sí, sí. Y ahí viene el spoiler. Qué miedo. Sí, sí. Oídos. Cuando están a punto de arrestarlo, cuando ya no tiene nada más por qué vivir, dice, tengo que hacer esto antes que nada, y saca un anillo. Mm. Necesita decirle a la mujer que ama, que la ama, a su manera. Sí, sí. Porque es el Kingpin. Sí, sí. Lo que me encanta es que antes de que me vienen a arrestar, pero lo más importante para mí no es huir, es darte esto. Porque tú eres la mujer que tiene mi corazón. Y que un hombre tan indomable, uh-huh, pueda ser tomado por una mujer. Y la mujer nunca grita. ¡Qué miedo! Nunca chantajea. Todo es con miradas. Sí. O sea que el villano, conclusión, son las mujeres. Así que aguas. ¡Oh, sí, perfecto! Dímelo a mí, compañero. No, bueno. Excelente, excelente villano. Excelente serie. Que sabe decir lo que quiera y nomás no tiene nada que ver con nada. Game of Thrones es igual de buena, por favor, véanla. Tiene nada que ver con... Oye, estaría interesante platicar de otro, de igual como de otros, claro, materiales, otros contenidos contigo, que no sea precisamente de cómics. Estaría padre y luego igual conocer ahí tu punto de vista, bro. Al igual que el Kingpin, soy un hombre muy complejo. De hablar de fantasía, pues yo adoré los libros de Harry Potter, los leí todos, uh-huh, principio a fin. Obviamente me gustó mucho las películas del Señor de los Anillos, el libro lo intenté leer y bueno, fue dificilísimo. En Game of Thrones leí los primeros libros y ya fueron demasiados para mí, porque no estaba leyendo los libros, era escuchando el audiolibro y fue demasiado. Muchos nombres. Ajá, pero ya sí, me leer, muy complejo. Ya sé todo acerca de Game of Thrones y obviamente soy gran fan de George R.R. Martin, un excelente escritor. Y antes de leer o de estar familiarizado con Game of Thrones, uh-huh, leí Wild Cards, que me encantó, es acerca de superhéroes. Es un mundo que crea George R. R. Martin, donde está habitado por superhéroes. Wow. Y los libros son buenísimos porque no solo lo escribe él, lo escriben varios escritores y él es el editor. Ah. Entonces, oye, ese cada... no lo sabía, buen dato. Sí, es que cada quien tiene derecho de escribir su propio héroe y su historia, ¿no? Sí, sí. Entonces, lo que hace George R. R. Martin, nos crea el mundo y nos da la posibilidad de que todos tengan poderes. Él crea un virus. Cuando infecta a los seres humanos, o te mata o te transforma en un... metahumano. Un freak, ¿no? En un freak. Ah, ok. O te da un tipo de deformidad, o te hace un superhéroe. Ah. Entonces tienes esas opciones. Oops. Mueres, o estás deforme, o estás, ¿cómo se llama? O eres un superhéroe. Pero curiosamente algunas de las deformidades son buenas. Ah. Hay una chica que se llama Peregrine. No, bueno, me imagino. Sería que su deformidad son alas. Ah, okay. Ella es una mujer hermosa que puede volar y tiene unas alas divinas. Toda la gente la confunde por un ángel. Y es, sí, es una de las deformidades. Uh-huh. ¿No? Hay gente muy chaparrita, hay gente muy gigante. Pues, las deformidades van de un lado para otro. Uh-huh. Y también están las personas que tienen superpoderes, ¿no? Entonces es muy padre porque te muestran este mundo. Y la cosa es que en los primeros libros, del 1 al 3, son capítulos, ¿no? El capítulo 1 te cuenta la historia de este héroe. Capítulo 2 de este villano. Capítulo 3 de este grupo de héroes. Y así, ¿no? Uh-huh. Y ya en el número 4 es una historia que empieza a las 6 a.m. y termina a las 6 a.m. del otro día. Entonces, no vemos a través de capítulos, vemos a través de horarios. Y vemos un día entero en la vida de todos estos héroes en Nueva York. Entonces, es padrísimo porque en tal hora, con tal minuto, vemos la vida de este. Y después esta vida se entrelaza con esta otra aventura, y se entrelaza con esta otra aventura. Entonces son todos los héroes, sí, sí, y villanos de Nueva York, como que enfrentándose contra lo mismo, pero cada quien por su manera, y poquito a poquito se van uniendo, y cuando se van uniendo se van formando los equipos. ¡Es buenísimo! ¡Órale! Lo hacen dos veces. Que, y yo siempre veía del 1, 2 y el 3 dije, ah, están padres, ¿no? Estoy como viendo capítulos, ¿no? Y conociendo a los héroes. Cuando llego al número 4 y veo que no van a ser capítulos, sino que va a ser una historia donde todos los personajes están involucrados, como una saga, ¿no? Sí, sí. Como un crossover. Y dije, yo no, se nota que George R. R. Martin es gran fan de los cómics, ¿no? Porque, qué padre, sí. Porque él crea esto, es buenísimo. Oye, ¿no los mata ahí como en Juego de Tronos? Como no tienes idea. No, bueno. No te los mata, pero por sí sí crea muchos momentos muy trágicos. Ajá. De hecho, su personaje, el que él crea, me encanta. Uh-huh. Es un niño gordito, un niño regordete, que tiene poderes telequinéticos. Uh-huh. Entonces la cosa es que le da miedo que lo golpeen. Quiere ser superhéroe, pero como le da miedo el contacto físico, porque fue muy bulliado. Sí. Sabe qué hacer, ¿no? Tiene sus poderes telequinéticos y quiere usarlos para el bien, pero pues, no sabe qué hacer. Entonces lo que él descubre es que si se mete dentro de un carro blindado, pues ya no le pueden hacer nada. Sí, sí. Él tiene un amigo que tiene un desguazadero. Entonces ellos agarran un Volkswagen y lo blindan todo el Volkswagen y ponen cámaras alrededor. Entonces él se mete dentro del Volkswagen y hace que el Volkswagen levite y va por toda la ciudad dentro del Volkswagen enfrentándose contra los villanos, y cada vez que le disparan pues es un carro blindado, no le pasa nada. Sí, sí. Cuando le preguntan cuál es su nombre, él dice, soy la tortuga. No, soy la gran y poderosa tortuga. Y ese es su nombre de superhéroe, es la gran y poderosa tortuga. Es un niño regordete dentro de un Volkswagen que vuela, que él lo levita con su mente. Y curiosamente, mientras más practica, más poderoso se vuelve. Entonces al principio tiene que ser un Volkswagen con un blindaje más liviano. Y ya más adelante es un carro mucho más grande, con un blindaje mucho más fuerte, porque ya lo puede levitar sin nada de problemas, porque su poder ha crecido mientras más necesita. Pero lo curioso es que cuando está fuera del carro, no le da miedo usar su poder. Entonces, por la vida es normal, y no puede usar su poder para mover una cuchara. Pues es un traje, ¿no? su doble personalidad. Exacto, como sí, sí. Y eso me encanta. Es George R. R. Martin, el tipo es brillante. Y obviamente, Game of Thrones, o sea, la serie, es tan buena. Porque a la hora de adaptarla, como tienen un material tan rico, tan lleno, un mundo completo, lleno de personajes inolvidables, a la hora de adaptarlo es buenísimo. Y también me gusta Doctor Who, y también me gusta Star Trek y Star Wars. Hablamos de muchas cosas, compañero. Y más que nada me gusta no solo quedarnos en la superficie de las cosas, sino indagar un poquito más y ver más allá, ¿no? Es cuando ya se vuelve todo más, bueno, ya que rompes esa barrera, y pues varios de nuestros seguidores lo entienden, porque precisamente los invitamos a eso, de indagar, como mencionas, de leer las capas, ir más profundo, qué es lo que, las fuentes de los autores, sus influencias, creo que es bastante interesante y que mejor, ahorita otro dato súper genial, yo no sabía que también había escrito de superhéroes este muchacho. ¿Sí? Te voy a decir una cosa, te va algo muy simple, gracias al internet. Ahorita cualquier persona con un micrófono y una cámara ya es una estrella de YouTube, ¿no? Uh-huh. Está bien, no pasa nada, ¿no? Todos tenemos nuestro podcast, todos tenemos nuestros canales de YouTube, está perfecto, todos tenemos derecho, todos tenemos voz. Pero hay que ser responsables con estos medios que tenemos. Y hay gente que es muy irresponsable. Y una de las cosas que yo noto es que en la mayoría de esos podcasts, en la mayoría de esos canales de YouTube y todo eso, se concentran en la superficie, ¿no? En lo fácil, en el McDonald's de las cosas. ¿Para qué comer un filet mignon y esperar, no sé, 15 minutos para que te lo preparen? Bueno, te puedes ir a McDonald's y en 5 segundos ya estás tragando tus palitos, tus papas a la francesa y tu Big Mac. Y está chido, ¿no? No tengo ningún problema con eso. Pero digo, si ya hay 20,000 programas hablando de la superficie de las cosas, hablando de la forma, hablando de lo obvio, voy a tratar de que Comic Manía, y cada vez que me invites a tu programa o me inviten a otros programas, voy a tratar de hablar un poquito más profundo de las cosas. Tal vez lo logre a veces, tal vez no lo logre. Pero voy a tratar. Porque ¿para qué hacer un programa más donde nos concentramos en qué padre está el traje? Qué chido está el efecto especial, qué sexy está la chava y qué sexy se ve cuando se quita la ropa o anda en bikini. Digo, yo creo que Jessica Alba es muy bonita, pero no le voy a dedicar un programa entero para hablar que su Nancy Callahan en Sin City se movía muy sexy. Sí, no. Prefiero hablar de otro tipo de cosas de Sin City y no de qué tan sexy son las actrices que trabajan ahí. Claro. Esa es mi opción. Porque dije, ¿sabes qué? Si hay 20 otros programas dándonos la opción de superficialidad, voy a tratar de yo ser un poquito más profundo. Tratar. No digo que lo logro siempre, no digo que trato. Creo que eso que nos une, Joy, como tanto Comicmanía como el Push Start, eso qué de... Y por eso creo que hemos coexistido. Por ahí me dio risa el comentario de un compañero cuando vi una foto así que me tomé contigo de... Oh, es como cuando se cruzaron los canales de los Picapiedra, conocen a los supersónicos. Y es, sí, ¿verdad? No, y es eso, ¿no? Y creo que por eso esa filosofía y por eso trato de fomentarla, de valorar las cosas, entenderlas, ir más allá de como es de la superficie. Creo que nos lleva a la verdadera carnita, al verdadero sabor del material que tanto nos encanta. Creo que ahí rompemos la barrera de simple entretenimiento y va como más allá, ¿no? Nos deja mensajes, filosofías, muchas cosas, historias, experiencias a través de todas estas visiones de los autores. Es algo más allá, ¿no? Es que simple entretenimiento. Es que en el mejor de los casos, cualquier medio de comunicación, llámese libros, llámese televisión, radio, te debe de primero entretener y después dejarte algo. Alguna lección linda, mira, tan simple como es Star Wars, al final del día es este niño que quiere llegar a ser más allá de lo que él nació o fue destinado para hacer. A él le dicen, nunca serás nada más que un granjero. Y él dice, no, yo quiero ser algo más. No puede ser que el destino me haya desamparado de esta manera. Yo veo, de hecho, un momento muy bonito en Star Wars donde Luke Skywalker ve hacia los dos soles de Tatooine y dice, quiero ver más allá. Quiero ver el infinito, ¿no? Quiero ver el universo. Quiero ser alguien que importa. No quiero estar aquí encerrado. ¿Y qué decimos todos nosotros como fans de cómics? Pues yo quiero ser Batman, yo quiero ser el Hombre Araña, yo quiero ser Reed Richards, yo quiero ser la Mole. Quiero importar en el mundo. No quiero ser nomás un ente más que un día que nació, creció y murió y nunca tuvo un impacto en nada o nadie. ¿No? Ser un ermitaño total. Entonces yo estaba en Cancún, se los juro, muchachos, llorando todas las noches de que mi vida era vacía. No tenía absolutamente nada, porque tenía el conocimiento y tenía los cómics, pero si no los compartes, ¿de qué te sirven? ¿No? Tenía todo esto, todo lo que acabo de decir ahorita por las últimas casi 3 horas, lo tenía en mi mente, pero no lo podía compartir con nadie porque a nadie le interesaba en Cancún, ni uno de los miembros de mi familia le interesaba. Me vine aquí a México y poquito a poquito empezaron a suceder cosas y afortunadamente terminé al aire, donde mi opinión tal vez no sea importante, pero mínimo es compartida, ¿no? Y me siento muy bien de que le estoy dando algo de regreso a este hobby que tanto amo. Porque tal vez yo no estoy produciendo cómics, no estoy dibujando cómics, no estoy haciendo nada en pro a este hobby, esta industria que tanto amo. No, claro que sí, yo. Pero y déjate interrumpo con esta como anécdota. Sí, sí. No, déjenme les platico algo que pasó en la pasada La Mole y que digo, para que vean que Joy sí está poniendo también su granito de arena. No, ahí me presentó a un artista, ¿no? Creo que igual está haciendo ahí como con cosas de Star Wars o algo así. Y que hizo Joy, conociendo a ya los artistas, a los editores y demás, fue que hizo y lo presentó acá con otro para cerrar esa brecha, ¿no? Y apoyando el talento. Y para que veas que Joy, que también estás haciendo tu labor, ¿no? Uniendo esos talentos, esas visiones. O sea que no seas tan digo, uno trata. Lo que pasa es que estaba aquí en Lashley, que dibuja para Star Wars, y le encanta Star Wars. Y estaba este chico, que se me olvida su nombre ahorita, que es un chavo argentino. Ajá. Que dibuja también para Star Wars. Sí, sí. Y no se conocían. Y le dije, pues voy a presentarlos. Exacto, pues ya los conoces. Y los presenté y se cayeron súper bien. Se volvieron, de hecho, cuando los presenté, Ken Lashley, que es una súper linda persona, abrazó a este cuate. Y le dijo, mi hermano. Y dije, perfecto, ¿no? Sí, sí. Qué bonito que no se conocían, pero como me los presentaron a los dos, yo sabía que tenían Star Wars en común. Sí, sí. Pues los pude presentar y me sentí bastante lindo, ¿no? De que, ay, sí, qué, sí, qué padre que pude ayudar, y espero que sean amigos hasta el día de hoy. Y eso lo has hecho varias veces, ¿no? Trato. Pero lo que voy con esto es que, digo, tal vez no produzca gran cosa, pero lo que trato de hacer es poner los cómics correctos en las manos de las personas que los necesitan, ¿no? Y no hay nada para mí más lindo, así que me llena tanto, cuando algún escucha de Comic Media me dice, ¿sabes qué, Joey? No le iba a dar oportunidad a este cómic, pero tú lo leíste, dijiste que este fue buenísimo, lo acabo de leer y me encantó. Ya, ¿no? Y también curiosamente, sí, de hecho curiosamente recomendé un cómic bastante bueno y un chavo lo leyó y dijo, ¿sabes qué? No me gustó. Pero no importa, gracias por recomendármelo. Y fue muy curioso que no le haya gustado porque fue el de Old Man Logan, que es uno de los mejores cómics de Wolverine, ¿no? Pero dices, bueno, tal vez él quería otro tipo de historia, sí, ¿no? Pero de todas maneras, de una persona que le he recomendado Old Man Logan y no le ha gustado, se lo he recomendado a 20 y a los 20 les ha gustado. Claro. Mi buen amigo Rodrigo Díaz Paz le he recomendado una cantidad estúpida de cómics y todo lo que ha leído le ha encantado. Entonces digo, ¿sabes qué? Ese quiero que sea mi legado. De que personas que no le hubieran dado oportunidad a cierto tipo de cómics, gracias al programa, le dieron esta oportunidad y se divirtieron. Un cómic que se llamó Starlight, algún momento alguien me quería, un troll, me quería trollear con Starlight, porque intuía que no lo había leído. Le dije, ¿sabes qué? No lo he leído, pero lo voy a leer y te daré mi opinión la próxima semana. Lo leí, me encantó, y empecé a elogiar Starlight, como iba saliendo. Mucha gente que no le iba a dar una oportunidad, le dio una oportunidad, y cuando salió el número 5, que fue el número final, la gente me escribió y me dijo, ¿sabes qué? Gracias. Gracias, excelente cómic. Y dije, ¿sabes qué? Si ese es mi legado, con eso estoy más que satisfecho. Entonces, yo honestamente sí debo admitir, traté de tener un programa de radio para ser famoso, pero más importante que la fama, en serio, más importante que la fama para mí en este momento es que ustedes se acerquen a ciertos cómics que nunca se hubieran acercado si no fuera por Comic Manía. Y ya con eso me siento como servido. Y también que vean algunas películas o algunas series que no le hubieran dado oportunidad si no por Comic Manía. Entonces, bueno, si eso sucede, me daré por bien servido. Vientos. Pues con eso nos despedimos, chicos, claro, con ese mensaje de pues de compartir, ¿no? El conocimiento, la pasión, el gusto. Qué mejor que el buen Joey, como tantos invitados que tenemos que comparten eso, esa filosofía de compartir el conocimiento, ¿no? Como dices, no eres nada si no compartes lo especial que tú eres. Y pues bueno, chicos, Joey, gracias, hermano, amigo, un gustazo siempre tenerte por acá. 3 horas después. Exacto, 3 horas épicas. Siempre nos pasa. Sí, sí, no, y es la onda, y por algo pasa, ¿no? Bien dicen cuando, claro, cuando el tiempo transcurre así de rápido es porque vale la pena, ¿no? Porque se va, se entretiene, se divierte, aprende uno, y aprendió muchas cosas de Batman que en mi vida habría descubierto. Pero bueno, Joy, ahí está el buen Joy de Comic Manía, síganlo, moléstenlo ahí con más preguntas que sin duda él con gusto los... Lo responde, y pues gracias a los que estuvieron acompañándonos hasta acá a la 1:30 de la mañana. Gracias, chicos, ahí al buen M. Medina, que un fuerte abrazo y mención honorífica al buen M. Medina, que siempre nos está acompañando directamente desde Japón, a ver si no lo corren. Wow. Sí, siempre nos escucha ahí en la chamba, sí. No digas, ahorita son que las 3 de la tarde. Ajá, es lo que nos está diciendo que quiere más, como allá es la tardecita, pues por eso, ¿verdad? Un fuerte saludo. Perdón por hacer el comercial, compañero, si quieres más, métete a iTunes, métete a iVoox, pon Comic Manía Podcast, hay 148. Sé feliz. Sí. Tienes mucho para escuchar. De hecho, no sé si te ha pasado a ti, mi querido Alan, ajá, que hay gente que se pone a escuchar desde el número 1 de Comic Manía hasta el más reciente. ¿Lo hacen con tu programa también? Me ha pasado, por ejemplo, esto, que van como brincando y de repente me llegan comentarios que no entiendo y digo, ya fue de otro podcast, así como, pero después de semanas, y sí, ya me pongo a investigar y digo, claro, y ya le respondo. Pero sí, ¿no? Y es lo padre, ¿no? Lo mágico del internet, que pueden revivir la experiencia. Exacto. Entonces, sí, compañero, si no tienes nada que hacer en Japón, ya sabes, Más que no lo cachen al buen Medina en el trabajo. Gracias, Medina. A Luigi, que también por ahí estuvo escuchándonos. Gracias ahí también a Santi Darkman, que así se puso, que dice que nos extrañaba bastante. A Cincy Way, bueno, y a las demás personitas que ya se fueron a dormir, seguramente tienen escuela, trabajo, pero demasiado para ellos. Gracias ahí a todos y a los que nos descargaron. Muchísimas gracias por acompañarnos en este turbo épico programa nuevamente con nuestro amigo Joy. Y recordarles, ¿no? Que nos sigan la pista jueves 10:30 de la noche, la experiencia en vivo, y si no, síganos descargando en iTunes, también nos encuentran como el Push Start, y en iVoox también ahí para que puedan checar todos los programas pasados de los que los hemos platicado. Si quieren, si se quedan con ganas de más, por favor, los invitamos a que continúen. Y pues bueno, chicos, síganme ahí en Twitter, moléstenme ahí, estoy bienvenido compartiéndoles de esta cultura del entretenimiento que tanto nos agrada. Seguimos conversando y nos escuchamos la siguiente semana. Yo soy Alarjual, que estén bien y recuerden, chicos, somos más que solo videojuegos. Hasta la próxima. Bye.